El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera. La cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Vas a entender que hoy, mujer, vas a entender que hoy la Copa Derramada, señoras y señores, se hace nuevamente presente en los estudios de FM Moreno 90.1 de tu dial. Aquí nomás, a pasitos del paso a nivel de la estación de Moreno, nuevamente todo el equipo presente. Lógicamente que cuando digo todo el equipo, soy yo y Thompson, el señor Mariano Thompson, que ya lo presento porque si no después me olvido y pasa mucho tiempo y ya no es saludo, sino es una advertencia. Así que, señor Mariano Thompson, pulgar arriba, buenas noches, ya nos hemos saludado. Esto es como cuando pasa en la televisión que entra un invitado y ya estuvieron afuera comiendo, bebiendo y qué otras cosas más. ¿Qué otras cosas más, señores? La Copa Derramada hoy se hace presente, como les dije hace un ratito nada más. Son las 21:08. La temperatura empieza ya el otoño, estamos en 16 grados, la térmica 16 grados, así que la temperatura todavía es menor si la térmica es de 16, porque en invierno es al revés del verano. Fíjate que la térmica es más caluroso, la térmica cuando es más alta en invierno es que hace más frío realmente. La Copa Derramada está aquí para estar por lo menos 3 horas, que trataremos de que ustedes se sientan identificados en algunos casos y en otros casos, en la mayoría seguramente de ellos no. Ese es nuestro lema, esa fue la forma por la cual nos juntamos y por la cual seguimos viniendo a esta, nuestra casa, nuestra segunda casa, que es la hermosa, la radiante y la tan limpia y tan linda siempre. ¿Cómo es la radio esta? FM Moreno, me dicen desde control. Un gran saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Venía pensando en el camino lo maravilloso, porque realmente estoy exultante, estoy con toda esa emoción que tiene hoy el pueblo argentino, porque seguramente, no sé, haber ganado un mundial nos debe haber puesto en la cima, en la copa, en la cresta de la ola, como se dice, del mundo. En todo lado nos nombrarían Maradona, Argentina, Río Janeiro, porque en esa época cuando ganamos el mundial pensaban que la capital de la Argentina era Río de Janeiro. Pero con esa alegría y con todo lo que hemos vivido ayer, casi que nos hemos ido a juntar al obelisco, pero yo realmente no sabía para dónde ir, si ir al obelisco, a Recoleta o a la Metropolitana. Bien, no sabía dónde ir porque no. Empecé a ver como notas en la televisión que un poco me iban mostrando cómo era ese público exultante que estaba festejando la puerta de la Metropolitana. La Metropolitana suena feo, parece que fuera la policía, pero la Metropolitana es la Catedral Metropolitana, porque todo lo que pasa en este país solamente pasa en la capital. Lo hemos escuchado muchas veces aquí en la estación de Moreno, acodados en algún bar, comiendo una porción de pizza y tomando un vaso de vino. Pero no me quiero desviar del tema. Inmediatamente que sale la fumata blanca, porque también, qué maravilloso que somos los argentinos, que no solamente hemos tenido a Dios jugando al fútbol, sino que también ahora tenemos al gerente del banco. Le hemos mandado a nuestro propio gerente de banco, se lo hemos mandado al Vaticano para que desde allá, seguramente, digite y nos titiritee a 1.200 millones de católicos, puede ser que escuché, que existen en el mundo, o 12.000 millones de católicos, puede ser, o es mucho. La más puta idea, me dicen desde la producción, siempre colaborando, creo que son 1.200 millones de católicos. Pero ese exitismo, estaba pensando, ¿no? Esa cosa triunfal que tenemos los argentinos de que, yo la verdad, que tengamos un Papa argentino, creo que a nosotros no nos va a cambiar nada. Segundo, que inmediatamente que se consagra el Papa, que nombran que el Papa es argentino, empieza a salir un montón de gente a la calle a festejar y hasta he escuchado Esos gritos de cancha, tipo obelisco, pero en la puerta de la catedral. Olé, olé, olé, Francisco, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, olé, y revoleaban una bandera papal. Cosas realmente extrañas, ¿no? También pensaba, digo, ¿qué noticias teníamos nosotros del Vaticano? ¿Con cuánta frecuencia uno se interiorizaba? ¿O cuántas veces las noticias pasaban por lo que pasaba en el Vaticano? ¿Solamente cuando se garchaban algún pibe? ¿O se habían choreado algo? ¿O el mayordomo era gay y despechado? Lo, no sé qué pasó con un cura. Yo ni no creo que esté tan de acuerdo con las cosas que digo yo. Pero bueno, en algún momento podremos charlar con él. Y pensaba, digo, ahora el Vaticano es como que todos lo conocemos. Hemos mandado periodistas. Hoy miraba en Canal 13, había dos periodistas sentados en la terraza, en la puerta de la Catedral Metropolitana. O sea, haciendo un móvil desde ahí. Y todo ese exitismo, inmediatamente me lo derrumbaron, me lo tiraron abajo. Porque no había pasado más de media hora que había salido la fumata blanca que me aparecen dos evangelistas a la puerta de mi casa. Dos. Hombre y mujer. El hombre, con vergüenza, me tocó. Me golpeó las manos. Y la mujer tenía que hacer su papel. Y yo dije, ¿esta gente qué hace? Aprovecha este momento de felicidad que tenemos todos los argentinos y que parece como que todos somos, creemos en Dios y profesamos nuestra fe, para engancharme. Entonces agarra y me dice, ¿qué tal? Buenas tardes, queríamos compartir la palabra con usted. Bueno, me quedo parado respetuosamente, porque ya estoy acostumbrado a echar a varios. Y me dice, no sé, ¿necesita algo? Y yo digo, justo iba a ser milanesa. Digo, sí, señora, ¿sabe qué me hace falta? Y se acercan los dos un poco más porque sintieron que habían captado. Me hace falta pan rallado porque iba a ser unas milanesas y no tengo. Me mira a los ojos y me dicen, bueno, en otra oportunidad. Entonces no me preguntaron si me hacía falta algo y me lo resolvían. Si yo, por ejemplo, le hubiera dicho, mire, la verdad que estoy en un estado tremendo, una depresión impresionante y no sé, estoy hasta pensando en matarme. ¿Qué me decían? ¿Nos vemos en otra oportunidad? Si no iba a haber otra oportunidad, en el caso que yo llevara adelante ese acto tan vil. Así que, señoras, señores, en la Argentina, habemus papa y la copa derramada comienza así. Abuela. Que dice dilata y para qué confirmar. Manejo más turbio si sos del suburbio y no tenés palanca y no hay amistad. Son como tres, son como seis, hablan pavada nomás. Son como diez, son como cien, lo que ya vimos pasa. Y escuchábamos el tema de los piojos, que era un tema que nosotros habíamos pedido y que tan gentilmente la producción nos puso, o no sabemos realmente si era este. Así que bueno, son las 21:15, los teléfonos para comunicarse con la Copa Derramada. Tenés el teléfono de línea que es el 0237-4666-559. Si no, tenés un teléfono celular que te doy, que sabemos que se autodestruirá inmediatamente, que es el 11-50-45-0275. Ese podés llamar solamente hasta las 12 de la noche porque en ese momento estalla y creo que también va a explotar. Te di dos formas de comunicarte. Te doy también, tenés el Facebook de la Copa Derramada, tenés también el de la radio, así que tenés muchos canales para poder pasar aunque sea un ratito con nosotros. Ya en un ratito va a estar llegando el señor Arrabal. Tenemos al señor Johnny Walker, que bueno, no está presente físicamente, pero en un ratito vamos a estar también charlando con él. Tenemos la presencia hoy del hombre solo, con su reportaje que ha causado tanta repercusión entre todas las personas, y sobre todo las personas que están en soledad, que lo ven como un referente, como alguien a quien escuchar y también, por qué no, seguir sus consejos. También va a estar el licenciado, por ahora, César Cicciolini, con un tema que seguramente a un poquito más adelante del programa vamos a empezar a adivinar, porque siempre trae esas consignas raras. Y también tenemos, como todos saben, o muchos de los que nos han escuchado seguramente en estos tres programas que llevamos, porque este es el programa número 131 de la Copa Derramada. Hemos tenido tres programas anteriores donde hemos marcado este año una temática, que el programa se dirija hacia un lugar y que ese lugar nosotros lo podamos conducir. Como cuando me dijeron, acá tenés una Ferrari. Presentamos el tema del día, Thompson. ¡Abuela! Lo que otros prefieren callar, nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar, nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es la memoria. ¿Cómo has dicho? La memoria. ¿Cómo? ¡La memoria! ¿Puede repetir? ¡La memoria! La memoria, y como tenemos memoria, y que también nos dan recuerdos, porque las memorias van relacionadas con los recuerdos, tenemos el recuerdo de alguien que habitualmente está sentado aquí, al lado nuestro, a 20, 30 centímetros, pero hoy que lo tenemos a miles, a millones de kilómetros. Buenas noches, compañero, amigo de la Copa Derramada, el señor Johnny Walker. Muy buenas noches, Chen. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hay mucho viento por ahí, Johnny, ¿se escucha con viento? Los escucho como el orto yo. Ah, bueno, un poco mejor que el viento es el orto. Dígame una cosa, Johnny, ¿nos escucha mejor ahora que me subieron el retorno? No. ¿Ahora? Y me escucho cuando termino de hablar, sí. A mí mismo. A ver, diga una palabra para que haga eco. Y la palabra famosa para hacer eco es queso blanco. Anco, si tiene razón, se escucha. Y lo escuché después. Se escucha bien. Bueno, Johnny, cuéntenos un poquito, a ver dónde está. ¿Escuchó un poquito el programa o no? Estaba escuchando muy atentamente, Michelle. Sí. Es un tanto incómodo escucharme después de que habló. Bueno, pero olvídate. Olvido. Estaba escuchando muy atentamente todas las palabras referentes a lo acontecido en la Santa Sede. Sí. La Santa Sede ya no es tan santa, ¿no? La que ya no está santa y va a dejar cada vez menos santa. Uno piensa que no se pueden superar, pero se superan. Sí, totalmente. Y le hago una pregunta. ¿Ya no es tiempo de que el tema de la votación sea un poco más televisivo, un poco más? Ya que los medios han avanzado tanto, que la noticia la tenemos inmediatamente, ¿no tendrían que hacerlo un poco, modernizarse la iglesia y hacerlo un poco más televisivo, toda esa encuesta, para ver quién es? Por lo menos para saber... ¿De qué es el humo? No, bueno, el humo, han dicho, yo he escuchado de gente que ha viajado y que han dicho, que dicen que el humo blanco ponen paja seca, algo así, y el humo negro queman uno de África. Porque ¿queman goma? Viste que a veces en el Vaticano tienen durmiendo un par de negritos de África, porque lo hacen como imagen, viste, para que los vean. Sí, para y los van criando. Que siempre que muere es el negro, ¿no? Sí, lo van criando para este momento. Es como, qué sé yo, como acá en Álvarez, por ahí hay gallinero, hay para criar chancho. Ay, Michelle, no saben cómo los españoles realmente estamos, acá en el sur sí. Pasa tan despacio. A ver, cuénteme cómo es un día de Johnny Walker en el sur. Me levanto temprano. Sí. Muy temprano. ¿Qué hora es temprano? Y empiezo a ver cómo el sol se va yendo de costado, a ver qué pasa con el día, a ver si pasan las horas. Estoy justo debajo del cerro del centro cívico de Bariloche, en donde hay cuatro relojes. ¿De diferentes lugares o del mismo lugar? En el mismo lugar, es una torre que tiene cuatro relojes. Los miro todo el tiempo y nunca pasa minuto, segundo, nada. ¿De diferentes lugares, Johnny, o de todos de Bariloche es la hora? Hasta ahora todo del mismo lugar, todo de Bariloche. O sea que usted la hora la ve desde cuatro lugares. La hora, la ahora ya no, porque me retiré de la zona, estoy podrido, mira el reloj. Entonces, bueno, me alejé. Johnny, el tema del día de hoy, el tema que la Copa Derramada va a desaznar seguramente a muchas personas y va a ahondar también con la profundidad que nos caracteriza, es la memoria. La memoria. Yo me gustaría que usted nos cuente, seguramente, porque lo debe saber, porque muchas veces hemos hablado sobre esto, es, ¿cómo es la memoria? Quiero que me diga, así de simple. ¿Cómo es la memoria? La memoria es una cajita. ¿En dónde está? está ubicada debajo del occipital. ¿De dónde? El occipital. Del occipital. ¿Occipital sí, derecho o occipital de... izquierdo? Porque es importante. No, no, el occipital es la parte de atrás de la cabeza y la memoria se ubica abajo. Es como cuando la señal de televisión B se ve con rayas. Sí. Hay que pegarle atrás y se acomoda. ¿Esa es la memoria? Esa es la memoria. O sea que en el caso de una persona, supongamos, ¿cómo se traslada eso de la tele? Que cuando se voltea atrás, pierde la memoria. No. Y hay que volver a pegarle para que la recupere. No, me parece que cuando le pegan en la sien pierde la memoria. No lo escuché. Me parece que cuando le pegan en la sien pierde la memoria. No, eso es mayo. No, pierde la vida para mí. En la sien pierde la vida. Puede ser. Bueno, pero sí. Entonces, ¿cómo funciona esa cajita? A ver, ¿cómo, cuántas memorias hay? ¿Cuántos gabinetes tiene? No, uno. ¿Uno solo que todo de ahí saca todo, uno? De ahí se saca todo y eso se llena en un momento de boludeces. Claro. Entonces uno empieza a no recordar las cosas importantes. Sí, pero también debe funcionar un poco como una lavandina la memoria, ¿no? Sí. Como explíquemelo. Como que, por ejemplo, uno agarra y tiene una mancha, algo que no que le pasó que no le gusta, y esa mancha es como una mancha de lavandina. En esa cajita borra, pone en blanco una situación que uno no quiere recordar. Entonces inmediatamente uno pasa al otro casillero de lo que sí quiere recordar, que no es lavandina, ¿no? Es así. Bueno, ¿o quiere que le diga otro producto? No, no, me gustaría que... A ver, hablemos de la memoria, lo importante de la memoria. ¿La memoria es importante para qué? Dos puntos. Y lo importante es elegir el recuerdo que uno quiere tener. Como la lavandina. ¿Usted elige marca o genérico? La más barata. ¿La más barata? Sí, sí, no me importa que la lavandina ¿Elige el sea recuerdo buena más mala. Barato, por ejemplo? No, el que menos me va a dañar, elijo. Y elijo, siempre trato de que sean cosas que me hagan feliz. No me, que no me, cuando me hacen mal, ¿qué? Los grandes especialistas llaman eso memoria selectiva. La lavandina, a mí me dijeron lavandina en el colegio, que era memoria... Vos dice, un día me dijo, Ramponi, ¿usted tiene un amigo que se llama Michel Torino? Sí, le dice. Bueno, tiene memoria lavandina. ¡Qué quilombo! No te acordaba quién era. Porque tengo poca memoria, Johnny. Decime una cosa, ¿la gente en realidad la memoria la utiliza cuando le conviene? Sí, sí, todo lo que uno tiene lo utiliza cuando le conviene. O sea, no hay cosas que uno utilice en vano. Eso como cuando dice, no da puntada sin hilo, ¿es cierto? Quería meter la palabra vano. ¿Sin vano? Yo vano, dijo usted. Vano, vano. Vano. En vano. Bueno, pero la memoria, en realidad, muchas veces, en algunos casos, actúa como un disparador para rehacer situaciones que por ahí uno dejó a medio terminar, y la memoria actúa como un disparador para que uno pueda retomar eso y volver y por ahí terminarlo o hacerlo diferente. Eso me parece que es la ventaja de tener memoria. Lo más importante con la memoria es no presionarla, es dejarla que pase. Claro, hay que dormir de costado. Uno no tiene que forzar a la memoria. Sí, pero la memoria sale sola. Uno no tiene que forzarse en nada. Qué buen lindo mensaje que nos está dando Johnny desde miles de kilómetros. Seguramente habrá muchos chicos que nos estarán escuchando. Y el mensaje, Johnny, es... Que no hay que forzarse en la vida. Las cosas pasan por delante de uno. Y si no pasan, hay que esperar que pasen. No hay que salir a buscar nada. Impresionante. ¿Y dónde sería el lugar ideal para que uno pudiera esperar todo eso? Y por ejemplo, yo hoy en el Centro Cívico de Bariloche. Sí, pero de pedo. Lugar en donde ya... La gente se saca fotos conmigo en vez de con la San Bernardo, porque ya estoy haciendo estaca. Y por ejemplo, ¿existe realmente eso que hacen los muñecos esos redondos, que le ponen los gorritos? ¿Es verdad eso, que le ponen la bufanda? No, eso es mentira. ¿No se vio ni uno? Dígame la verdad. ¿Vio alguno de eso? No, amasan con que va a nevar y es mentira. Si no hay holandeses, no te hacen nevar. Y se empedan. La gente en Bariloche se empeda mucho, Johnny. Sí, toma mucho alcohol. Y toma tanto alcohol, toma tanto alcohol y fuma tanto que no recuerda dónde vive. O sea que eso es tener poca memoria. Explíqueme eso. ¿Qué es tener poca memoria? poca memoria es que las cosas uno se las acuerda por la mitad, que se acuerda de una parte sí y otra parte no, o que se acuerda... No, dígame el tercero. No, la verdad que no es... Poca no significa mala. ¿Poca no es malo? No, poca no es malo. Esto como, por ejemplo, el tipo que agarra y se fuma 5 atados de cigarrillo, y agarra y dice, no es tan malo el cigarrillo. El tema es cuando te fumas 6 atados. Me parece que usted está defendiendo una postura, que la poca memoria no es mala, porque precisamente padece de eso. ¿De qué me hablaba? ¿Quién es? ¿De qué me hablaba usted? ¿Quién es producción? ¿Quién está? ¡Johnny! ¿Se recuerda a mí? Hola. ¿Me recuerda la pregunta? Michelle, estábamos hablando, si mal no recuerdo, de la Navidad. ¿De las? Cena de Navidad. De la cena de Navidad, exactamente. Y la cena de Navidad que tiene tanto, pero tanto emocionalmente, tantos recuerdos para nosotros. Y le voy a hacer un poquito de memoria. Dígame sí, cuándo. De memoria estábamos hablando. Dígame cuándo fue la última Navidad que pasó, que hubiera esperado que llegara. Ay, ¿no ay, ay, porque te iba a recordar la Navidad y justamente es algo que olvido muy rápidamente. ¿Por qué? Porque yo no es que tenga mala memoria, tengo poca memoria. Vio que antes estaba defendiendo a ese tipo de gente, ¿no? A la que tiene poca memoria, y está bien que se corporice. Pero vos vas por la vida, hay alguien que va diciendo, ah, sabes que yo tengo mucha memoria. No, pero por ejemplo, muchas veces me han dicho, vos tenés que tener buena memoria, como amenazándome que no la tengo, o como amenazándome como que vos te tenés que acordar de algo. ¿O cuántas veces lo han amenazado con eso? Generalmente en una misma situación, dos personas recuerdan el hecho completamente diferente. Hasta que pasa una acción y todos dicen, ¿viste que te dije? Lo mismo que decían cada uno, o sea que no es lo mismo. Sí, que... todos juntos. Pero está bueno, es igual, el viste que te dije incluye por ahí un cuarto de todo lo que dijo lo que no era. Pero solamente con haber dicho, yo me acuerdo que una vez, ya es, ¿viste que te dije? Johnny. Sí, como... ¿Viste que te como dije? Como dijo una gran poetisa. ¿Una? Argentina, devenida en estadounidense. Suave. Cristina Aguilera. ¿Qué dijo? Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. ¿Eso es no tener memoria o es tener buena memoria? Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma. Se me desgarra el alma. Gran frase, gran poesía, Johnny. Estamos llegando ya a las 21:30. Seguramente... Y como dijo Carlitos Tevez, olvídala. ¿Cuándo dijo Carlitos? No cantó, ¿te acordás? No, Carlito, lo único que se le conoce a Carlito es muy difícil. Muy difícil. Pero cuando cantó con Susani, con Piola Vago. Johnny, lo voy a dejar por un ratito nada más. Son las 21:30 de la Copa Derramada. Recién empieza a levantar vuelo. Estoy solito todavía. En realidad estoy en compañía de Mariano Thompson y un montón de gente que está tratando de saltar la verja. ¿Verja se dice? ¿O reja? Sí, verja. ¿Verja, verja. Es cuando es fierro más? No, verja. El cerco. El cerco, así que lo dejo por un ratito. ¿La Copa Derramada? Sí, dígame. Le pido, por favor, a la producción que me mejore la comunicación para la próxima porque no escucho nada. Putealo, porque siempre es bueno que el conductor putee a la producción porque eso es un signo de que estamos haciendo las cosas bien. Decí las cosas, decí nomás. Me gustaría que le pregunte por qué pasa esto de la mala comunicación. ¿Que le pregunte quién? A la gente técnica, ¿por qué pasa esto? Le dije, pregúntele. Bueno, lo dejo en línea. Ni más puta idea, va a decir. Lo dejo en línea porque acá me están haciendo señas, me ponen un cartel, ni la más puta idea, me dicen desde producción. Así que lo dejo en línea, la Copa Derramada vuelve dentro de un ratito nada más. Y acordate que estamos aquí hasta las 12 de la noche esperando que te comuniques con nosotros o que por lo menos nos des una señal de vida, guacho. Abuela. Acordate, dijiste, como en la memoria. Sí, la memoria. Chao, Johnny. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

Señor Gómez, sí, señor Gómez, sí, sí, disculpe la tardanza, señor Gómez. Sí, aquí ingreso a su facturación y precisamente sí, acá nos muestra que nosotros, o sea, usted es locador, ¿verdad? En 143 pesos con 70. 143 pesos con 70, sí. 170 fueron de más. ¿Ciento? No, 70 acá me... de más. Claro, exactamente. Bueno, esos 70 pesos de más que usted va a pagar, que seguramente... 170, acá me figura en pantalla, tiene razón, señor Gómez. Esos 170 pesos que usted ha abonado de más, la empresa lógicamente se los va a retribuir. Excelente, me parece. La verdad que muchas gracias. Creo que no haya tenido que hablar tanto por esto. Bueno, le voy a dar... Lo espero que me traigan no, señor, la plata. No, señor Gómez, no. Dinero no, la empresa no devuelve dinero. Tenemos diferentes kits por 170 pesos. Por ejemplo, tenemos 4 leches La Serenísima, 2 yogures Ser y un chocolino de 800 gramos, que le va a llegar, señor, inmediatamente a su casa luego que usted me afirme. Acá tiene, señor, su número de... Señor Gómez, acá le paso su número. Escúcheme, una cosita. Yo sí. No consumo esas marcas. La Serenísima, señor, ¿eh? No, yo no consumo esas marcas. Le hacen mal a la salud. Bueno, entonces, por 170 pesos tenemos otro kit, que son 4 kilos de papa, 2 kilos de zanahoria, 1,5 kilos de helado de limón y frutilla. ¿Pero cuánto está la papa? No, porque son 3 kilos de papa, que en realidad es papa que es papa nuestra, no es una papa de verdulería. El kilo papa de exportación, como Bergoglio. Sí, 4 papas, sí, 4 papas, señor Gómez. Bueno, sí, si usted me da el número, yo le paso el número de... ¿Ya le acredito esto en su cuenta? No, eran 4 kilos. Yo necesito la plata para poder elegir yo qué ensalada voy a comer. O si voy a comer helado o un bombón suizo. Muy bien, señor Gómez. Entonces le voy a dar el tercer kit, ya que usted necesita la plata, que son 3 cheques, uno a 5, otro a 10 y otro a 15 días, por 170 pesos con 43 centavos. ¿Acepta esa oferta? No, le pido, no puedo acceder a un banco porque estoy en el brazo. Pero le devolvimos el dinero, señor Gómez. Pero no me conviene, porque si voy al verás, ya por ahí me inhiben y me sacan más plata de la que usted me está dando. Bueno, entonces vamos a ir a la cuarta opción. Por favor, La cuarta opción son 3 pagos en euros o dólares por 170,43, que al dólar o euro oficial serían 33 dólares con 4 centavos, que usted puede pasar a retirar en cualquiera de nuestras sucursales. Pero eso es ahora. Esa le conviene. Sí, ya. ¿Es ahora? Esa, señor Gómez. Esa le conviene, señor Gómez. Era la anterior, pero esta le conviene. ¿Me da moneda extranjera? Moneda extranjera que no se consigue en ningún lado del país, señor Gómez. Mi nombre es Diego Gutiérrez y estoy aquí para ayudarlo. Esto es atención al cliente. ¿Lo acepta? La próxima vez voy a preguntar por vos. ¡Claro que acepto! Lo paso con el sector y ya se comunica inmediatamente para acreditar ese dinero, señor Gómez. Que tenga usted muy buenas noches. Mi nombre es Diego Gutiérrez. Estaba necesitando leche. Atención al cliente para todos y todas. Si está conforme, marque 1. Si no, vuelva a llamar. 030345. What she thought was permanent was a momentary bliss. She wants to go to him, but no, she don't see no rain, 'cause she knows she ain't got time for that kind of thing. Moving on, what she said now, miss her when she's gone. So she wants to go to California, that's what she wants the most. She don't need no discipline, she's leaving Maryland. Dreams are on the West Coast, yeah. Oh, yeah. So she goes for momentary bliss. Got to find something better than this. Yeah. 'Cause even if she tries to change, she'll be right back here someday. 'Cause her heart and head don't ever feel the same. Yeah. Moving on. What she said. listen when she's gone. Yeah. So she wants to go to California. That's what she wants the most. She don't need no discipline. She's leaving Maryland. Dreams are on the West Coast. Hey, hey. So she wants to go to California. That's what she wants the most. She don't need no discipline. She's leaving Maryland. Dreams are on the West Coast. Got to find something better than this, yeah. Cause even if she tries to change, she'll be right back here someday. Cause her heart and head don't ever feel the same, yeah. Moving on, what she said now. Miss her when she's gone, yeah. So she wants to go to California, that's what she wants the most. She don't need no discipline, she's leaving Maryland. Dreams are on the West Coast. Hey, hey. So she wants to go to California, that's what she wants the most. She don't need no discipline, she's leaving Maryland. Dreams are on the West Coast, yeah. Lilita Carrió, profundamente católica, se confesó espiritualmente judía. Faltaría agregar que teológicamente es esquizofrénica. La copa derramada, la pata peronista de su mesita de luz. Señoras y señores, muy buenas noches. Aquí comienza realmente el programa. 21:44, la copa derramada. Si usted quiere, puede comunicarse para decir lo que quiera. Después nosotros haremos el filtro que corresponde. Al 4666-5559. Y si quiere, le agrega 0237 adelante en el caso que sea del exterior. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo le va? ¿Recién llegado? No, recién llegado no. Yo he llegado como siempre, en el horario que corresponde. Que cambiamos los roles. Claro, pero recién llegado, sí. Seguramente recién llegado a lo que es esta nave espacial que de a poquito va tomando vuelo, pero no como las naves espaciales que toman vuelo hacia arriba. Esta como que es una nave argentina. Una nave que va carreteando y cada vez levantando más vuelo. Y levanta mucho más vuelo cuando nos encontramos con personajes tan queridos por la gente y por nosotros, que son, como por ejemplo el señor Arrabal Amargo, que desde acá, desde mi corazón, le brindo un aplauso interno, no un aplauso que la gente va a escuchar, sino algo que dentro de mi alma, mis alitas te aplauden, Arrabal, buenas noches. Dos ventrículos, golpeándose uno al otro, sí, pueden llegar a producir un infarto. O las paletas. Le voy a decir algo. Sí. Y tómelo como quiera. Y lo tomo. Hoy lo extrañé. ¿Hoy nada más? ¿Por qué hoy? ¿Pero cuándo es otro momento del jueves? No, lo extrañé por su enorme capacidad de observación, porque usted es uno de esos tipos que ante determinadas circunstancias, así que ocurren, no sé, en determinados círculos sociales, colectivos y demás, sí. ¿Colectivos tiene como la transporte? Capacidad de analizar, claro, tiene la capacidad de analizar, ¿no? ¿Verdad? Desde, yo estuve en la NASA. De su verdadero sentido del humor, sí, eso sí, se sí, comentó, pero por suerte... Sí, me dejaron venir. Se curó, sí. ¿Por qué este halago? ¿Por qué esta cosa tan de florearse? ¿Por qué esta cosa tan de abrazarnos imaginariamente como mi aplauso? Yo me lo imaginaba usted analizando una situación. Sí, a ver, cuéntemela. Colectivo 203. Sí, es un mundo el 203, porque yo cada vez que lo veo usted lo juega. Se viene con el regreso de Johnny. Sí. Se viene con el regreso de Johnny, el gran boludo 203 de la semana. ¿Con el regreso de Johnny? Sí, vamos a hacerlo. Porque lo estamos esperando. Lo estamos esperando así como para homenajearlo, para que se sienta bien de regreso. Un homenaje, sí. A las 8:05 de la mañana, sí. Usted me dice, 6:30 de la tarde de regreso, esta circunstancia, sube una señora con dos niños. ¿Tiene que ver la hora? Tiene que ver por lo que le voy a decir. Sí. Vestiditos muy bien los niños, la señora también. De marinerito. No, vestidos así como de salida. Sí. ¿De saladita o bien con... o de local? No, no, no. De ir a salir a visitar una tía. ¿Pero por la ropa era de saladita o era de local? La no, zapatilla. Era de local. De local. Suben los niños. Sí. Dos niños con dos globos enormes inflados cada uno. Sí. A las 7, o sea, a las 8:10 de la mañana. Lleno. Exactamente. Porque usted me dice, viene volviendo. Sí. El nene viene con el globo. Sí. ¿No lo podía llevar desinflado el globo? ¿Pero a UPA o caminando los caminando chicos? Caminando y plom, plom, plom, plom, pegando con el globo, jugando sí. los niños con el globo. Sí, sí, sí, sí. La gente dándole el asiento, obviamente, ¿a quién? A los niños. A todos los que se desmayaban. De... Para que explote, antes de cruce Castelar, sí, sí. uno de los globos. ¿Explotó? Explote y la madre le pega un mamporro en la nuca a uno de los niños. Y ¿pero llore, no habrá sido otro pasajero, Arrabal, no, que a lo mejor viendo no, ante la incomodidad no, dijo, no. este le pincho el globo? Yo creo que la señora es, sí. vamos a hacer como un acto inaugural, sí. porque esto después cambia un poco el clima incluso, la boluda del 203 de la semana. Sí, totalmente. Porque semejante argolluda no sí. puede viajar con dos pibes, ¿verdad? Sí. A las 8:10 de la mañana, llevando globos. Los globos inflados, absolutamente al recontrapedo, cuando todo el mundo va a laburar, cálmese, está de mal humor, cálmese, Raúl, cálmese, está terminando. Mal. Pero ¿me podés explicar pero quién cálmese, le hizo por favor, dos pibes? Que se siente, ¿quién fue el pelotudo que le hizo esos dos pibes? Que se siente. Arrabal. ¿De dónde una mujer a las 8:05 de la mañana saca dos pibes con globo? Empecemos por ahí. ¿Por qué digo? Un cumpleaños, imposible a esa hora. Se no, quedó a dormir en el otro lado y se trajo no puede las cosas. Venir del shopping. Bueno, shopping imposible. Se quedó a dormir en el otro no lado. No decía Garbarino que pasó y se lo dieron. Ponele claro. que están haciendo una promo. Ni Madonna. La pregunta que le vuelvo a repetir es, si se quedó a dormir en algún lado, ¿era lógico que a la mañana se lleven todos los chicos lo que había quedado? Por o sea, los globos era no. necesario que los lleve a las 8 de la mañana. Por supuesto que no, prefiero que viaje a las 5:30, corriendo el riesgo sí. de que alguien la viole, de inseguridad, claro. de que le roben los niños y los vendan y al se exterior. Los secuestren, claro. Pero no puede ir sí, totalmente. A las 8:10 de la mañana. Totalmente, buscar el mal menor, ¿no? Y le explico sí. cuál era el grave problema. Los niños se pegaban con el globo entre y lo tocó el que viene con doble fila de asiento, con el pasillo muy angosto. Ah, o sea que en el medio pasa uno. O sea que la gente uno. Que iba viajando, que queda muy apretada, la cagaban a globazo. Y aparte esa van lejos siempre. Claro. ¿Qué hizo también el niño? A ver. ¿Qué encima, hizo el niño? ¿Se hizo encima? No, le alcanza el chupetín a la madre. ¿Y qué hace peor. Con el chupetín? Oh, a mí me duele. No se lo emboca a la madre. Se lo emboca una señorita que boca? Iba con... No, que iba con su trajecito pecho? A trabajar a algún lado. Precisamente allí donde se abre el escote del saco. Dos botones. E ingresa en la camisa blanca. Ah, no estaba despechugada. No, ella iba le con mancha. La le mancha. Oh, qué bronca la y mina. La chica, que incluso tenía hecha la planchita, todo. Bien, bien arregladita. Claro. Se lo despega, porque el nene en un momento se queda así como se queda pegado. No, le pegó como en la... Y le la, dice, la señora, me parece que esto es su hijo. Ay, sí, gracias, le dice la tipa. Ay, nada. Sí, gracias, le dice. Nada. Ni ¿qué disculpame. Gracia? Bajemos y ni... limpiame la camisa. Aunque sea, llevamos una tintorería, esa rápida, la 5 sec. Por eso lo extrañé. Sí. Aparte del gran afecto que para le para pegarle tengo, a los chicos. Porque yo sé que usted hubiera hecho algún comentario muy simpático, seguramente. Y creo que lo único que por ahí uno puede hacer en este caso no es decir nada, sino con actos, con gestos. El chico, es la palabra del chico contra la suya, por ejemplo. Si uno agarra y le pega un rodillazo en el omóplato, porque el chico más o menos queda ahí. Claro. Es la palabra suya contra la del chico, porque en el caso de que el chico diga, mamá, me pegó, uno tiene que agarrar y decir, no, mi amor. O sea, uno trata en ese momento claro. como que le encantan los chicos. Ay, mi vida, perdoname, justo me moví. Sí. Hasta 3 patadas para mí en el omóplato el chico no es creíble. Ahora, cuando ya por ahí aparece un hematoma, quizás, la madre ahí ya empieza a dudar un poco, ¿no? Pero aparte, mi amor. Al estar fresco e ir abrigadito, sí, claro. uno le puede aplicar un puñete en el hombro. ¿Usted iba fresco o ello? No, porque así estaba fresco el día. No, era importante niños... que usted fuera no, fresco, no tanto. Te sabe que es un gran esfuerzo. He podido dominar es un gran eso. Esfuerzo, un pero lo felicito por eso, lo felicito por eso. Arrabal. Gracias. ¿Cómo pasó esta semana? Cuénteme cómo le pegó toda esta historia de que de vuelta la argentinidad al palo, la argentinidad allá arriba. Y después lo voy a meter en el tema de la semana, en el tema del programa del día de hoy, que es la memoria, que no me olvido que es la memoria, que tengo un montón de datos para aportarle que, bueno, ya en minutos nada más los recordaré. Cuénteme un poquito de la semana y después introdúzcame en el tema que es La Memoria, la Copa Derramada, se presenta así con el señor Arrabal Amargo. Precisamente. Coinciden en el desarrollo de la semana, también para cerrar perfectamente con el ejercicio de la memoria. A ver. Ustedes bien saben que el hecho aparentemente más trascendente, aparte de que Boca iba ganando 1-0 Nacional con un hombre menos. Terminó ganando, cosa que me alegra mucho. El otro hecho, un tanto menos trascendente, pero muy importante, más allá de la victoria de Boca, es que habemos Papa, ¿verdad? Se ha elegido un Papa, y va que, yo pensé que era una joda, porque justo estaba escuchando un programa humorístico en la radio, en el lugar donde yo trabajo, y digo, esto es una joda. No porque no se lo merezca, al contrario. Yo pienso que si alguien es merecedor de ocupar el lugar de Papa y de ocupar el máximo escalón de la jerarquía eclesiástica mundial, ese es Bergoglio. ¿Por qué? Porque es un tipo que cierra muy bien. Usted también lo conoce, no me diga como todos esos 20 que salieron que lo conocen y no me diga que lo conocen. ¿Lo conocen? Yo realmente creo que ha sido una de las elecciones más coherentes de los últimos tiempos. ¿Usted jugó a la pelota con él o le sirvió un café con leche? No, jamás. O por él, yo no, por una no lo conozco, pero conozco su historia. O sea que usted dice que es una gran persona capaz de llevar adelante esta cruzada. No. Yo digo que es un tipo que encaja perfectamente en el lugar que lo pusieran. Porque dígame dos motivos. Primero, es un tipo de derecha. Pelado. Es un tipo que... Por eso saludaba con la mano derecha cuando saludaba a los fieles. No ha respondido a los reclamos más que reiterados de toda la línea de curas a los que se le puede decir de los tercermundistas, de los laburantes, de los que están al lado de los pobres. Sin embargo, he escuchado luego algunos carece, curas. ¿Eh? Luego carece de qué cosa. Y sin San Lorenzo. No, de memoria. Carece de memoria. Claro, porque él no se acordaba que en alguna vez a otros dos jesuitas que tenían una militancia política y social en los barrios, él no se acordaba que les había advertido que si seguían haciendo lo que hacían iban a tener problemas. Perdóneme, Raval, pero este programa... Tipo que estuvieron presos como 5 meses, sí. Que después cuando tuvieron que salir, por suerte pudieron irse a la mierda, sí. Y él siempre se olvidó de que ellos habían existido. Pero dígame una cosa, Raval, este programa... ¿Está a favor o está en contra de esta asignación? Yo estoy absolutamente a favor de la asignación. Y el programa también, Arrabal. ¿Sabe por qué? Ya me dijo dos. Ya me dijo dos porque sí. ¿Sabe por qué? Sí. Porque esa es la Iglesia Católica. Independiente de muchas personas que tengan fe. Donde hay muy buena gente. Hay gente que labura socialmente. Hay gente que es consecuente con su fe. O sea que es el gerente que necesitaban ellos. Es el gerente que necesitaban ellos. Exactamente pensaba lo contrario. Desde el momento... Obsecuente, sí. Entreguista. Entreguista. Derechoso. Jesuista. Jesuista. Sí, es jesuista. No, jesuista. Están contentos, sí, los... Y en ese aspecto algunos están contentos, sí, muy bien, toda la grey carismática, ¿verdad? Que es una de las ramas de la religiosidad, porque aparentemente están basadas o transitan ese estado más... eufórico de la religión, más parecido. Que cantaban ole ole sus sentimientos. No, vio eso que tanto el catolicismo le critica a las otras religiones cristianas. Dice que hacen circo, que salta, que levanta la mano. Bueno, eso ese costado de la religión, sí. Que admite ese lugar un poco más esotérico, pero lo tiene un poco oculto y no lo abre, digamos, como práctica habitual en la iglesia. Pero el Vaticano sería como Hollywood. Vio que, por ejemplo, uno ve una película que fue filmada en Hollywood. Sí. ¿Sabe quién le terminó cediendo los terrenos al Vaticano? ¿Y quién puso una enorme cantidad de plata? Después de que Garibaldi les expropiara todo como correspondía. Y heladerías pusieron. No, ¿sabe quién? Mucha heladería. ¿Quién? Digo, para que se ubique. No recuerdo, no tengo buena memoria. No, le explico para que usted se ubique más o menos. No tengo memoria. ¿De dónde viene el dinero con el cual se funda el Banco Ambrosiano? Esto es una denuncia que la Copa Derramada... Desde la localidad, no, desde la República de Moreno, va a ser justicia. Porque la Copa Derramada dice lo que los otros callan. ¿Quién le dio la guita al Vaticano? Mussolini. Heil Hitler. Señores, ¿Heil Hitler le decía Mussolini? No, no, el otro. Entonces decía Heil Musso le decían los soldados. Bueno, ya estuvimos tocando temas de la semana. Seguramente volveremos a tocar este tema porque la Copa Derramada, como todos los canales, como todas las radios, se hace eco de una información y te la pasan las 24 horas del día durante 4 días hasta que aparece otra información y te la vuelven a pasar 4 días, las 24 horas del día. Y eso a mí un poco me cansa. Entonces la Copa Derramada no va a repetir este sistemático hartazgo que nos llevan los medios y nos vamos a meter en nuestro propio mundo, que es el mundo... del análisis, el tema del día, Arrabal, que es la memoria. Tengo algunas preguntas para hacer relacionadas a la memoria. Estuve hablando un ratito antes con Johnny, pero me gustaría... ¿Me ganó algo? ...conocer su visión. Si contesto, ¿me ganó algo? No recuerdo bien, pero en minutos me lo van a recordar. La primera pregunta que le quiero hacer es... ¿Qué es la memoria? ¿Cómo es la memoria físicamente? ¿Cómo se imagina usted? ¿O cómo es? Ya que usted ha estado muchas veces en la clínica, ¿no? Sí. ¿Cómo es la memoria? Bueno, yo no he alcanzado a estar en la parte de psicología y psiquiatría. ¿Puede develar su fuente de dónde es? Bueno, yo leía mucho la revista Selecciones. ¿Eso estaban en la espera? Claro, según la que me tocaba yo iba viendo que era la memoria. Bueno, no, si usted me quiere, para mí, ¿cómo lo imagino yo corpóreamente la memoria? Sí, físicamente. ¿Cómo imagino yo mi memoria? Porque la memoria es subjetiva. ¿La suya? Claro. Yo la imagino mujer. Enjuta, avejentada. ¿Pelo? Pero ¿largo? Pelo canoso, pero una de esas viejas que todavía están bastante fuertes. Que usted la ve y dice, yo a esta vieja le doy. ¿A la memoria? Sí. ¿Y que compila? ¿Haría el amor con su memoria? No sé si me acordaré para cuando me toque. Pero lo que sí me lo imagino así y anotando. Anotando. En un libro grande, en un libro de, claro, porque de terciopelo grande. Es como es mi memoria, me conoce tanto, claro. Pero tanto. Porque anota tanto, todo, anota todo. Tanto que ella más que redactar aquello de lo que yo memoro o me acuerdo, explica por qué tengo esa visión de mi memoria. O sea, ella no dispara, ella no dispara esa memoria. Uno tiene una memoria que utiliza en el momento que la necesita. Esa señora está en un cuarto con un libro grandote de terciopelo. Es más, en algún momento por ahí está durmiendo, porque se tira un rato. Claro. Y se levanta desesperadamente porque yo recuerdo algo y ella tiene que salir. Tiene que anotar porque ella, o sea, ella es mi recurso, pero a la vez... Esa es la que va anotando por qué yo recuerdo como recuerdo. Y cuando uno se compra una agenda, por ejemplo, y anota todo lo que tiene que hacer en el día, ¿está matando su memoria? O sea, esa señora va perdiendo la vida de a poco cuando uno utiliza el mismo sistema que utiliza ella, pero lo hace uno. No, porque esa no es la memoria importante. La memoria que uno anota en la agenda no es lo importante. Tengo que comprar leche. Sí. 20.000 veces en su vida va a notar que va a comprar leche. Bueno, pero uno, por ejemplo, puede agarrar y poner como los japoneses. No, porque es mañana, porque no es una memoria trascendente, digamos. Es hoy tengo que comprar leche, mañana no. Me tengo que acordar, no es memoria. Me tengo que acordar. La memoria es cuando uno recuerda algo que realmente le marcó una herida o a lo mejor algo tan profundo que uno lo tiene siempre guardado en la memoria. Y usted sabe que hay dos formas. Una es hacer memoria y otra... Esa la sabía. Una es hacer memoria y otra es qué hace la memoria con uno. Mierda te hace, porque la memoria es mala, no, la memoria es dañina. Usted piense esto, usted hace memoria, me tengo que acordar de tal cosa que pasó, usted hace memoria. Sí. Pero en un momento cuando usted no quiere recordar nada, la memoria aparece. Exactamente, cuando uno agarra y dice, ¿sabes que cuando nos vayamos me voy a acordar? Y es así, porque es la guacha juega con eso un usted poco, deja de pensar en eso, la engaña, la caga, ya no me importás, nena. Piensa en otra cosa. Es rockero, esa, ya no me importás, nena. Sí, muy espinitesco. ¿Y ella qué hace? Se sube a su... Se duerme. A su baturé. Se duerme. Y dice, a este lo cago, ahora no le digo nada. En un ratito, cuando se esté por dormir, claro, o algo, cuando uno no la desea, la que ella de siente que no la desea, como es una histérica de mierda, claro, ¿qué hace? Te va a buscar. Claro. Te busca, siempre, te, ¿cuándo busca, te busca? ¿Cuándo te busca? Cuando ya no sirve. Claro, o cuando estás en la cama y no le podés contar a nadie, claro, que te acordaste lo que le quería decir hace 3 horas. Vos te sentás como un gil. Me pasa a mí, hombre, solo, viviendo. Sí. Sentarme como un gil, dice, me acordé, hasta con la mano hago. Gritar. Y salgo 2:30 de la mañana y no encuentro a nadie a quien contarle. Nadie. Y cuando volvés está por ahí algún pajarito. Se me duerme el guardabarrera porque esa hora no hay. El tipo está, pero se duerme porque no hay tren. Porque la memoria sabe que no hay tren hasta esa hora. Porque aparte uno vuelve y lo peor que debe pasar es decirle por ahí a algún animal doméstico, decirle, ¿viste que me acordé? A un ser que no le va a responder. Yo que uno cree que con el gesto le está respondiendo. Yo le tengo que declarar que por eso hay una araña que no mato nunca. ¿Esa es la confidente? Esa es la araña confidente. Sí. Sí. Me le pongo, pues está gordona. Sí. Pero vos te das cuenta cuando le hablas porque se queda quieta. ¿Viste que la araña, sí, por ejemplo, araña uno cuando agarre y decís, pasame la ojota? Se queda quieta. Es como tiene muchos síntomas del perro, ¿por la araña? ¿Qué? Para que usted sienta culpa. Claro. Voy a matar a un indefenso. Claro, porque la araña en movimiento usted le da para matarlo. Te dan ganas. Ahora, la araña quieta, sí, pero pobre animal, ni se defiende. Por eso yo muchas veces, bueno, eso será una cuestión animal, ¿no? Pero viste que los leones o los tigres o los leopardos corren a su presa. Sí. Para mí si se quedara quieto el Bambi no le hace nada. Porque ya le cambia la película, ¿me entendés? Porque una cosa, porque está acostumbrado. ¿Yo cuántas veces un perro me sale a ladrar la rueda del auto y freno?

el conductor a cargo del programa, con un 38 corto en el bolsillo del disfraz de lobo, espera poder matar a la abuelita y al cazador antes de que pase la mencionada zorrilla. Esta ha sido una postal de la historia. Otra más, coño, para la copa derramada. Seguimos la copa derramada, son las 22:12 minutos. Estaba pensando y estaba recordando también un montón de momentos. También estaba recordando que tenemos mensajes que nos están llegando al teléfono que explota en minutos nada más, que es el 11 50 45 02 75. Acordate que ese es solamente hasta las 12 de la noche porque después estalla. Pero tenemos mensajes, Arrabal. Sí, señores, mensajes de Ale. Para mí la memoria es un grandes éxitos de sucesos olvidados. Se alojan en el hipotálamo, de ahí el hipo, y se puede apagar la memoria tomando agua sin respirar. A mí me han dicho que la memoria se perdía tomando ginebra, pero bueno, son líquidos bastante parecidos. Aparentemente el hipo y el hipotálamo estarían, eso sería buena parte del análisis científico en algún momento, sí, sí. Totalmente conectados. Impresionante la cantidad de gente que nos está mandando mensajes y lo oculto, ¿no? Que son nuestros oyentes, porque habíamos pensado, ¿no? Que toda esta manga de zánganos nos pusieron mensajes con palabras tan científicas. Sí, te cagan al librazo. Sí, sí, el agradecimiento también, de la copa derramada para todos aquellos que se comunican con nosotros, Arrabal. Hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Es un personaje, o en realidad es una persona a la cual nosotros nos detenemos y nos transporta a nuestros orígenes. Sí. Que son el ombú, aquel, el pasto, mundo primordial de la patria, las vacas, los chanchos, abuela. Con nosotros, el gaucho nos dice. Tenga usted muy buenas noches, don Michel y esta audiencia, ha llegado mi presencia, para saludar a los muchachos. El gaucho nos dice, se hace presente en los estudios de FM Moreno y para nosotros es un honor recibir gente que nos representa, ¿no? Tanto aquí como en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, don Gaucho. Ah, muy bien. ¿Cómo le va, Michelle? Recontra feliz. Se lo nota, el gaucho. Y dígame una cosa. ¿Por qué me la traje la Carla? Se vino con la señora. Mi señora con los guris de ella. Qué lindo, qué lindo los chicos. La dejé en el shopping. Le dejé 500 pesos, digo, andá y matá los hamburguesazos. Sí, sí, nos han contado, bueno, gente de producción que los ha ido a buscar en Sulky, porque usted pidió como estrella que lo vayan a buscar en Sulky a Aeroparque, ¿era, no? O al Aero de Morón. No, al Aero de Morón. Venimos. Porque no sabíamos bien si bajaba en la de Morón o en Palomar. Porque venimos de afuera. Claro, vienen de afuera. Bueno, en Sulky han venido. ¿Los 9 chiquitos que vinieron son todos suyos o algunos son primitos? No, son todos nuestros, la Carla. 9 chicos, bueno, sí. el gaucho. Tenemos 9 años de matrimonio. Gracias a Dios. Año. Muy feliz. ¿Y cómo cicatriza ella de un matrimonio al otro? De un parto al otro. ¿Qué quiso decir? Claro, ella, ¿cómo se recupera? Perdóneme, porque acá se dice cicatriz. Es joven, tiene 9 chicos, saque la cuenta, le agarré a los 15. Tiene 24. Claro, es una cosa. Aparte, lo que he ahorrado en toallitas y tampones. Sí, bueno, pero allá en el campo, por ejemplo, ¿cómo se los protege a los chicos del tema de cuando son chicos y no controlan? ¿No controlan qué? Y vio que se hacen pipí o cada tanto una noche más, me hice caca. No, se hace. Ah, ya el chico se hace. La encima, habitación de los chicos piso de tierra. Ah, en la habitación absorbe, de los chicos. Absorbe todo. Después un poco de caloína a la mañana, que nosotros también tenemos en el quinto piso. ¿Qué? Tenemos la ferretería que también vendemos caloína. Nosotros nos probemos a todas. Todo tienen ustedes. Nos hacemos todo. Sí, sí. Qué mensaje tan lindo, ¿no? Desde la patria, de la verdadera patria. Porque muchas veces nosotros creemos que la patria está acá. Y la patria no, señora. La patria está en el campo. Exacto. Donde los chicos. En Berazategui. Ah, no, usted no era... ¿Y en qué vino? ¿A dónde subió el avión en Berazategui? No, porque venimos de afuera nosotros. Ah, usted... Nos tomamos unos días. Pero el campo, ¿dónde está? Berazategui. Berazategui. Es un lote grande, tiene sí. 60 por 120 metros. Son 7.200. Tenemos todo edificado. ¿Todo derecho? Todo derecho, todo edificado. Todo derecho. Por suerte lo agarramos de mete a cuadra, porque si no, en la esquina te cobramos impuestos. ¿Y hay alguna forma de llegar a ese lugar? Sí. ¿Por ejemplo? Un auto. ¿Y algún colectivo, vio, que todo. Siempre dicen para la rural, por ejemplo? Tengo todas las paradas y también tengo también monopolizado todos los puestos, todas las pancherías, todo ahí mío. ¿Cuántas personas viven en ese lugar, donde dice? ¿Dónde? En ese complejo fijo, habitacional. Sí, fijo tengo, el tambero, sí. Tercer piso. Tercer piso tambero. Sí, tengo ¿Tiene tambero. Casa el tambero en el tercero? No, tiene en la azotea. Ah, ¿cómo? ¿Pero cómo que tiene un piso, tiene azotea en el campo? Y tenemos la última, que todavía no construimos nada. ¿Y qué, tiene, qué tiene de techo? Allá teniendo tiene loza. Ah, loza. Y arriba le llené de tierra y se hace la quinta, todo. ¿En el tercero? No. ¿En el cuarto? No, en la azotea. ¿En la azotea de él? Es donde voy a hacer el décimo piso. Bueno, dígame una cosa, ¿cuántas más? Y después tengo. Tambero. Personal doméstico adentro no quiero. Porque siempre te buscan las negras, las paraguayas te buscan. ¿Y de, cómo después de, tengo? ¿Cómo la llevo? ¿Eh? ¿De dónde la lleva? O sea, ¿cómo recluta, por ejemplo, esa gente? Y tengo abajo, tengo un portero. Y él va distribuyendo. Todo el personal. ¿Pero cómo se acercan? Después ¿cómo? Tengo el McFierro. Sí. En el segundo piso. ¿El? El McFierro. ¿Qué es eso? Es como un McDonald's, pero de acá. McFierro. Claro, McFierro. ¿Y cuál es el cuál es la hamburguesa, por ejemplo, la Super? La McFierro Super, ¿cómo es? La Super y se llama La Valla. ¿La? La Valla. La Valla. ¿Y qué trae? Y después está la tortilla. ¿Y qué traen? ¿Las hamburguesas que le ponen? ¿Hamburguesa o algún asado con cuero o algo? No, se hace ahí mismo nosotros, en el quinto piso. Hacemos que tenemos una máquina que sacamos la vaca, la metemos por una cinta. Sí. Y la va desparramando todo a cuero, todo hacemos todo. Y tenemos para el lado, sale por la derecha, sale lo que es para hamburguesa. ¿Es cierto que tienen una máquina? Y después que son... tengo lumbrices. Para mezclar. En el segundo subsuelo. Para mezclar. En el segundo subsuelo. Don dice, ¿es cierto que tienen una máquina que tienen todas como flaneras, como 100 flaneras? Sí. ¿Y le van pegando a la vaca y le van haciendo la hamburguesa con la vaca viva? No, nosotros ahora la estamos matando. En un principio lo hacíamos así. ¿Hay una flanera que le pega bien en la cabeza? Porque empezamos con una vaca vieja que queríamos. Claro. Sí. Y me dice la carne, la va a matar. Y de a poco la fuimos haciendo. Pero llegó y un momento ahí sale la hamburguesa. Que estaba tullida. Muy viejita. Y nomás le pegué un garrotazo atrás de la nuca. ¿Y esa, de esa manera ustedes matan a las vaquitas para la hamburguesa? No, ahora les damos LSD. Claro, por eso los chicos aparte quieren comer más. Porque veo que decían loco. Que los panchos, en el agua del pancho, me habían contado, no sé si por ahí en el interior pasa, le ponían como algunas hierbas de la droga para que la gente le agarrara más hambre y comiera más pancho. No, nosotros como también tenemos paralelamente sí. La fábrica de papel higiénico. Claro. En el noveno todo. Piso, en el último. Sí. Le hacemos con ojo a bambú. Que te hace una colita. Al final decíamos, el postre lo pagamos nosotros, decimos. Y no, porque comen, no queda nadie. Comen como burro. Y porque no queda nadie. Como perro comen. Y sí. Encima abajo tenemos los baños químicos, cobramos 5 pesos. Todo tiene. Sí. Todo tiene. Y dígame una cosa. Cagan como marrano. Don dice, sí. ¿Qué cosas en comparación usted ve que le faltan de esta gran ciudad, de esta República de Moreno, y que en el campo no la tienen? Semáforo. Semáforo. ¿Y dónde pondrían, por ejemplo, un semáforo? ¿Pero para lo que es el ganado o para la gente? No, por la circunvalación que tenemos en el edificio. Adentro de los camiones y todo, tenemos circunvalación. Ah, ¿tiene como un estacionamiento eso que como claro. Los de Estados Unidos cuando corren los coches? Todo para arriba. Qué guay. Sí, sí. Gaucho nos dice... Pero lo subimos que... a soga, porque nosotros ¿qué hacemos? No queremos contaminar. Claro. ¿Los coches? El camión llega abajo sí. Y ahí tengo gente. ¿Cuántos tienen? De plan trabajar. ¿Cuántos tienen? Y los van subiendo, son 63. ¿Le van cambiando todos los días? Y van cayendo, se van cayendo. Igual, por ejemplo, si tiene que empezar a subir los camiones a las 8, lo voy a las 7. Porque toman mucho mate. Mucho mate. Toman. No, a mí me vienen a ayuna y yo me ocupo el desayuno. Exactamente, como buen empleador. Les doy banana. Claro, dos bananas para cada los calambres. Uno. Para los calambres. Para que no, para que no le agarren calambres. Potasio hasta las bolas. Excelente, ese es el campo, ese es el gaucho. ¿Cuándo me llevan los chicos para allá? ¿Cuándo? ¿Para dónde? ¿Para allá? Sí. Y no sé, únicamente porque cuando... Porque después tengo el sexto piso, sí. Que es para los amigos. ¿Qué tiene? ¿Y pool? No, ahí tengo dos ranchos. Es un rancho grande, grande, grande, con las camas, todo ahí. Ah, como de huésped. ¿Te quiere ir con la señora? Sí. También tiene secador. Son viejos. Sí. Secador de pelo, eso que tienen así tipo como casco. Como el astronauta. Tipo casco. Y le hacemos la mano. Pero que en el baño lo la cara eso. Le hace la mano, le puede hacer precio. Ah, pero lo tiene como en el baño eso o un sector que tiene no, todas es como cosas un estar, como un estar. Como un estar con una salamandra, todo. Qué bueno. Y ahí ya tengo piso baldosa. Ahí ya estamos con baldosa. Sí, para el huésped con baldosa. Para el huésped con baldosa. El huésped que hoy tenemos. ¿Y el pero otro? ¿Qué otro? El otro. ¿El, flaquito, ¿el otro gaucho? El otro flaquito. No, el otro gaucho está con unos problemas judiciales. ¿Qué le pasó? Bueno, tuvo que viajar de urgencia y bueno, sí. por un tiempo no lo vamos a tener. Pero igualmente, si quiere, después un ratito lo llamo y charla, está preso, charla con él. No, problemas judiciales. No me gusta que hable mal. No me gusta que hable le mal. Le mando, tengo dos paraguayas. No, pero no, que le sobran de los domésticos. Para la visita higiénica. Le agradecemos mucho, gaucho. Nos dice, realmente para nosotros es un honor que usted se preocupe por Johnny, por este gaucho de la patria argentina. Y le quiero hacer una última pregunta, a ver si... Para que la gente conozca, ¿no? Que de alguna forma... Dale, tranquilo, sí. ¿Es cierto, gaucho, que ustedes son de acariciar mucho a las terneras? Sabe que no hablo de mi vida privada. No habla de su vida privada, y eso es lo que deberíamos hacer todos, no hablar de nuestra vida privada, porque esa es una forma de empezar a debilitarse. Como tampoco privarnos de la vida. Sí, sí. Como tampoco privarnos de la vida, señora. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva el Papa, viva la Argentina, viva Messi! Menos mal que no eligió en el Papa Negro. Sí. No, el Papa Negro no. Me mandan mensajes, Arrabal, en este momento. Lo único que a mí me gustó de esta elección del Papa fue que le ganamos a los brasileros. Porque si te juro, de verdad, si llegaba a aparecer un cura brasileño me corto las bolas, porque ya era, viste, iban a decir, ya la economía, toda la revolución que hicimos acá en Latinoamérica, somos los capos, somos la China de Sudamérica, papá, y papá. Pero no va a comprobar. Aguantate un brasileño. Pero digamos la verdad, no va a comparar una plaza de San Pedro llena de brazuca y un brasileño arriba, una fiesta. No, un brasileño, una fiesta. Para mí le hubiera cambiado la cara a la iglesia, el brasilero. Para mí el brasilero venía a una escuela de samba. Pero el Papa brasilero no me cabe huevo. No importa nada. No, iría a una escuela de samba y para mí cantaría en una carroza el Papa brasilero. Igual, habría que haberle dado una oportunidad. Igual un Papa brasileño era raro que lo nombraran porque vio que los tipos estaban con los sin tierra, están con los sectores más desprotegidos. Sí, sí, son, la iglesia brasileña tiene un grado de compromiso que es muy peligroso para la cristiandad. Y es muy bocón el brasilero. En joda, te dice cualquier cosa el brasileño. Te habla de Yuya. Te dice muy bien, de sí. De que estuvo con Pelé. Qué linda Yuya, linda Yuya. Señores, el 0237-466-6559 no ha sonado en toda la noche. Puedo tener dos hipótesis. Una, que ya estamos a mitad de mes y que todavía no hayan podido pagar el teléfono y no tengan línea. ¿Dos? Y la segunda, Arrabal, es de que sean una manga de cagones que no se lo aguanten a Michel Torino solo, mano a mano, Arrabal. Y si llaman dos, uno para vos y uno para mí. La Copa Derramada, el programa más guapo de la radiofonía argentina. Mensajes que llegan al teléfono que ya te dije antes, que va a explotar en minutos nada más a las 12 de la noche, que es el 11-50-45-0275. Tengo un mensaje y una pregunta para Arrabal, me ponen acá. Sí, estoy dispuesto a contestar lo que sea. Arrabal, dice Mabel, ¿cuántos tipos de memorias tenemos? Hay muchísimas memorias. ¿Existe la memoria emotiva, es cierto eso? Existe la memoria emotiva. ¿Cuál es la otra que y existe? Entre ellas está la memoria olfativa. ¿Usted sabe que...? La memoria olfativa. Voy a colaborar con este programa que siempre... que porque acá todo el mundo se piensa que esto es joda. No, yo le digo, déjame oler. Déjame oler. Pero usted sabe que están trabajando con el tema del Alzheimer. Sí. Están trabajando sobre la memoria olfativa, que aparentemente sería aquella que jamás se pierde. O sea, es la única memoria eterna. Es como que hay un banco de memoria que aparentemente ni siquiera el propio Alzheimer se podría morir. Nada, es como que está aislado de la memoria. Exacto, entonces los médicos están trabajando y hasta ahora han obtenido resultados... Positivos, porque no se acuerda dónde dejaban nulos, los papeles. Nulos, totalmente nulos. Porque hacían un papel un día y porque decían, eso está bueno. El tipo sabe qué es olor a qué, pero no se acuerda cómo se llama. Pero le voy a decir una cosa. Es más probable fallar en la memoria auditiva que es más fácil fallar o dudar en la memoria auditiva que en la memoria olfativa. Porque tampoco es más chica. ¿Cómo más chica? Es más chica, es menos amplia la memoria del olfato y es mucho más amplia la memoria auditiva. Menos olores que ruidos. Exactamente. Y si un día quiere, hacemos un programa otro día, un miércoles temprano. Ah, claro, arrancamos. Contamos. Olor a qué, ruido a qué, sí, olor a qué, ruido sí, a qué, olor sí, a qué, ruido y a qué. Y le vamos haciendo una lista. Es muy bueno hacer eso. Y si hacemos el programa todo así que, sí, y tiramos la planilla a la mierda. ¿Pero está mal o no? Sí, si está uno mal, agarra está mal, pero el lo programa hacemos. O está mal. No, está mal hacer eso, pero lo hacemos. Bueno, pero no importa la cantidad. Pero estoy convencido, y usted también me lo demuestra. ¿A partir de ahora? Que es mucho más la cantidad de posibilidades auditivas que tenemos de tratar de registrar que las olfativas. ¿Cuánto duda usted en el olfato y cuánto duda en escuchar algo? Una música, un ruido. Yo tengo un conflicto con la memoria auditiva. Cuénteme. No me acuerdo la voz de los muertos que conocí. O sea, ni en el sueño. No. Porque uno para soñar se tiene que acordar. Ha habido grabaciones que familiares que se han hecho de en muerto determinado momento. Suya. No, no, o sea, no es que mi familia esté llena de espiritistas. Es que hubo grabaciones o filmaciones. Claro, vivían y lo filmaban. Claro, en filmaciones. Sí. Entonces yo, sin mirar, a ver si reconocía la voz de lo que ya habían tomado el buque. Ah. Y casi no conocí la voz de nadie, no conocí la voz de mi madre. ¿Risas? Bueno, tal vez no conocí la voz de mi madre porque en ese momento no estaba gritando. Pero sí, y aparte era de no, la voz de los vivos sí, porque es como que pa, pa, pa, ¿no? Sigue, sí. Pero la voz de los muertos no me acuerdo. Pero la voz de los muertos. Y el olor de los muertos no me lo acuerdo, pero me lo imagino. No, yo no, ni quiero, porque me da miedo. Le digo una cosa, la voz mamá, del muerto, la voz del muerto, uno se acuerda por algo que dijo, pero no por algo general, sino por algo que uno, por ejemplo, un muerto un día le dijo, y lo que pasa es que los de afuera son de palo. Y su memoria auditiva lo lleva a esa situación. Cuando el tipo lo dijo, entonces uno ahí recuerda el sonido. Yo no. Bueno, yo por ejemplo le voy a decir otra cosa. Sí. Yo no solamente no recuerdo las voces de los muertos, uh-huh, sino que hay gente que no recuerdo algunos sonidos. ¿Cómo? Por ejemplo, el hablar. ¿Que a usted la gente le suena? No, no, el sonido. Por ejemplo, de gente que uno conoce, un comerciante, por ahí uno que va siempre a comprar a un lugar. Sí. Yo tengo, por ejemplo, un comerciante que es verdulero, que no le conozco la risa. Si usted me tuviera que eso decir... Eso es tremendo. Claro, si usted me tuviera que decir, ¿cómo se ríe el verdulero Jorge? No, usted tendría que hacer un ejercicio de imaginación en el caso de Jorge, porque nunca no, no se ríe. Bueno, ahí tengo una es hipotético que creo que él se puede reír de esa manera, porque por cómo camina, la cara que tiene, claro, cómo habla. Cómo le cierra el tipo, claro, riéndose un chiste, por claro, ejemplo. Claro, ¿cómo sería un chiste? Pero es hipotético, porque jamás escuché el sonido de su risa. Sí he visto que pronuncia una risa en su boca, pero no tiene sonido. Nunca escuché una carcajada, por ejemplo, de Jorge. O sea que el tipo hace todo el gesto, pero no... No, no, el de carcajada no. No. Carcajada muda no. Ese es falso. El que te hace que se ríe pero no hace ruido, sí, es mentira, no se está riendo. Te carga, te carga. La memoria, Raval. Le preguntaba y tengo un mensaje de texto que también le hace otra pregunta, Raval. Sí, porque dígame. Raval es una persona que seguramente es de consulta, ¿no? Y si no sabe, inventa, dígale. Me pregunta si la memoria se pierde. Por alguna enfermedad, sí, si no, no. ¿Pero totalmente se pierde? La memoria lo que hace es que se esconde. Es la vieja. La vieja se que... Se esconde. Que, la vieja que la no memoria sabe. Se esconde. Sí. Uno también se auto... Uno generalmente... Va destruyendo. Salvo que esté enfermo hecho mierda, pero uno, y esto es cierto, uno no se acuerda de lo que no quiere. ¿Uno no se acuerda? De lo que no quiere. Yo me acuerdo de lo que quiero, Thompson, porque son las 22 y 30 minutos. Y si hay algo que ha caracterizado a este grupo de trabajo... Es la puntualidad, es la seriedad y el hablar de cualquier cosa, aún no teniendo ni más puta idea, Raval. Mira, memorable. Estándar. ¡Tequila! Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

La Copa Derramada se hace presente en la noche de Moreno. Son las 22:36, la temperatura es de 15 grados, 15 décimas. Sí. Estamos con un frío de cagarse. Pero la Copa Derramada se compone ante su público, Raval. ¿Y tiene algún mensaje, Raval, para leernos? Sí, tenemos un mensaje que nos manda Pedrito. ¿Pedrito de dónde? Nunca había escrito Pedrito, no sé de dónde. Igual Pedrito, a mí me gustaría que ponga Pedro en vez de Pedrito. No, porque le dirían Pedrito en la casa. El padre ha de llamarse Pedro. Sí. Y él. Pero él ya es grande para mí, Pedrito. Y, pero siempre queda Pedrito. Mientras vive una madre, siempre va a haber un hijo pelotudo. Ya pasó el tiempo para que pueda leernos el mensaje. Él dice que de lo único que realmente se acuerda es de lo más tremendo que le pasó en la vida. Por eso prefiere ser desmemoriado. Qué bueno. Porque la memoria tiene eso, ¿no? La memoria a veces te ataca en el momento menos indicado, cuando, por ejemplo, uno se va a acostar. Ah, no. Y en la oscuridad... No. Más que la memoria... Sí, ¿qué es? No, eso no es memoria. ¿Qué es? Todos los problemas se terminan concentrando... Parezco sofobio. Cuando uno se va a la cama. Claro, ya está, cerramos el en la almohada. Claro, vos viniste bien, cenaste, sí. Viste la tele, hablaste que si está con tu mujer, los pibes, saliste con está los con amigos. Gente, está con gente. Venís caminás 12 cuadros, uy, qué frío, uy, que me van a saltar. Sí, boludece. Uy, que hay un charco, uy, la baldosa, uy, mirá, se rompió la bombita. Está por llover, me voy a apurar. Cerraste, te sacaste la pilcha, pues te pegás un bañito, está todo bien, ponés la radio. Feliz. Te vas a acostar. Sí, y ahí tiene que aparecer el pagaré. Sí. En ese momento, ¿por qué? ¿No te pasa muchas veces? Ahí tiene que aparecer el hombre abandonado. Sí. Ahí tiene que aparecer el trabajo perdido. Sí. Ahí tiene que aparecer la deuda impaga. Sí, o que algo va a pasar. Porque uno empieza con toda esa paranoia cuando dice, algo va a pasar. Y inmediatamente lo que hace la memoria es que algo va a pasar y uno se acuerda, por ejemplo, de que pasó algo de inseguridad en el barrio. ¡La tarjeta! O algo que vio en la tele. ¡La tarjeta! ¿Quién va a pagar la tarjeta a las 12:30 de la noche? Nadie. Dormí. Paga mañana. A las 9 decí la tarjeta. Cuando abro el banco decí la tarjeta. Pero no podemos. Esto es como el médico cuando te dice, usted no se tiene que hacer problema. Tómese 15 días y váyase a pescar. O por ahí me pasara a acostarme y decir, estoy bien, no tengo problema. Es que no tengo problema. Estoy bien. Los chicos también. Qué bueno, voy a acostar. También, digo, cerré con llave. Algo debe estar pasando para que yo no tenga un problema. Me da miedo. A mí me empieza a agarrar taquicardia y gana de ir al baño. Entonces, por ejemplo, ya sabe mi mujer cuando empiezo a pensar cosas de ese tipo, porque voy 3 veces al baño y escucha el POE. El POE es la peor cagada del mundo. No se puede entrar. Aparte, el POE es señal de que no se puede entrar. En el silencio no es que absoluto de la noche, el POE es un estruendo. Sí, mucho más que lo que uno anteriormente hizo porque fue desesperado hasta el último segundo. ¿Qué tenemos? Tenemos comunicación. Tenemos comunicación. 22:40, vamos a tener una comunicación. Vamos a tener un móvil que me prometió nuestro, no movilero, nuestra estrella, nuestro, el que más carisma tiene de nosotros. No, tres. Por la mierda. El señor Johnny Walker, que se encuentra... Y eso que no han visto la foto, porque la gente escucha nada más. No, pero se lo imaginan. Sí. Eso es lo lindo, eso es lo lindo de la radio, que la gente se imagina a Johnny. No tanto a nosotros, porque yo, bueno, muchas veces he participado como panelista en algunos programas del Canal del Oeste. También he cantado en contrataciones, viste que hay un programa que... Ah, sí. Y tiene abajo contrataciones. Y bueno, y vos también has tenido mucha vida pública, no tanto como la de Johnny, que es un tipo un poco más, un Batman de la radio, diría yo. Es más el, a ver, ¿cómo podemos decir? El Bauzá de Menem. Ahí está. Exacto. El Marcelo Vivas del Loco Bielsa. Exactamente. Es ese tipo, no es el Javier Portales. No. Sino alguien que toma decisiones, que pone en su mano y en su puño... Exactamente. La justicia. Y el orden el Jope de Tinelli. Señores, no hay más. Señores, estamos en comunicación. ¿O todavía no, señor Thompson? Todavía no, me dicen desde producción. Acá lo que tiene de lindo que todas las cosas que querés que pasen nunca pasan. Bueno, eso por eso, es un gran programa. Así que bueno, vamos a estar comunicados. Porque ahí vamos a estar comunicados tipo 22:40, me dijeron. Y como yo me ajusto un poco a la planilla, Raval. Estaba justo en 22:40, pero bueno. Yo vengo de una escuela diferente. Vengo de una escuela donde mis profesores eran un Chichalmondi. Usted viene más del clown. Sí. Ahí está. Yo vengo más del clown. Arrabal, la memoria nos siguen preguntando. La gente nos sigue mandando mensajes. Pregunta lo que quiera. Y otra pregunta que tengo, esta es mía. Esta es mía. Dijimos que había diferentes tipos de memoria. Pará, ¿no hay música para pregunta de él? No. No. Bueno, no hay. Poné esa, pará. Subí esa. Esa me gusta. Poneme esa. Poneme esa. Es una pregunta que quiero hacerle. Mira, cuando te hago con el puño así me baja la música. ¿Practicamos? Dale. Ahí está. Es una pregunta que quiero hacerle. Es hermoso. La memoria puede muchas veces confundirnos la realidad. Ah, eso dice puño, dice puño. Soy. Sí, eso se parece más a la esquizofrenia, pero... No mezclemos. Puño. No, usted sabe que hay un cacho, un espacio de la memoria. Cacho que puede... no es muy científico, Robert. Hay un trozo. No, una parte. Hay un segmento. Un segmento. Sí, cacho era. De la memoria, que se llama ¿cómo? Que usted la ejercita muy bien. La memoria con la bandina. Nostalgia. Nostalgia. La nostalgia es parte de la memoria. ¿Y usted qué hace? Recuerda un hecho pasado, lo conmemora como diciendo, ¿qué cosa que no esté en el presente? No. ¿Usted recuerda algo? No. Y lo trae a su memoria. No. Y eso es la nostalgia. No. Uy, me acuerdo cuando íbamos a los bailes que teníamos que ir de saco y corbata, porque si no nos dejaban entrar. Recuerdo las sillas de chapa naranja. De Titán en el ring. De Titán en el ring. Cuando la tiraron a la momia de Titán en el ring. Y no la agarró nadie. Y se rompió una. Se fracturó una costilla. Entonces, la momia peleó hasta el último. Entonces, ¿qué pasa? Usted sí. A veces. Y tomábamos este heavy metal. ¿Qué era heavy metal? La botella cortada, ¿viste? Coca y vino de heavy metal. Eso se mantiene. Los chicos, 8 años, ¿eh? 8, 7 años. ¿No? 8, 7. Se armaba cada batalla campal abajo. Salíamos mucho de la escuela. Pero ese espacio donde usted recuerda algo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? La pregunta es esa. Si muchas veces la memoria nos confunde. Esa es un tipo de memoria, la nostalgia, la memoria emocional también podríamos llamarla. Y sí, es memoria. Pero ¿cuántas veces la memoria, por ejemplo, nos hace recordar cosas que no son verídicas, sino que nos automentimos en nuestra propia memoria? No, ¿sabe lo que pasa? Sí. Arrancamos con la memoria que es absolutamente subjetiva. Sí. No. Usted se acuerda de. Sí, pero es subjetivo. Usted se acuerda de usted. Sí. A ver, segundo grado. Sí. El día que no aguantó. Pará, decime de vuelta. Segundo grado. Señorita Lucy. Ese día. Pará. 7:53 entro. Sí, segundo grado, sí. Decime qué día. Era un martes. Otoñal. Martes de otoño, exactamente. Marte Otoñal, 7:53, señorita Lucy. Medias seguí. Thompson largas. Medio operador, sí, largas. Largas. Usted vino con muchas ganas de ir al baño y era tímido todavía. Para baño 2. Para 7:45 de la mañana, martes Otoñal, sí. La señorita Lucy. Medias Thompson. Medias Thompson y hago 2 en el baño. Bueno, pero usted llega tarde. Sí, me hago. ¿Y se hace? Me hago el 2 encima. ¿Y se hace? Sí. Me acuerdo. ¿Qué lugar ocupa usted en esa anécdota? Un lugar de mierda. Exactamente. Un lugar de cuando mierda. Cuando otro recuerde eso. Vergüenza. Otro recuerde eso. El hecho seguramente no va a ser igual. Porque lo vivió desde otro lugar y con otra intensidad distinta a la suya. Claro, porque no estaba la señorita Lucy. ¿Cómo recuerda usted el patio de esa escuela? Gigante, enorme. Grandísimo. Y cuando vas de vuelta. Y usted va de vuelta, no es que se achicó el patio. Es que usted está más grande. Y usted ve desde otro lugar esa realidad. No, perdón, hoy. Pero para. La perspectiva no tiene que ver desde la altura, sino desde la profundidad. Tiene que ver la perspectiva y tiene que ver que eso era un mundo nuevo, totalmente distinto, entonces la dimensionalidad de ese mundo era inmenso, distinto. Inmenso, Raúl, inmenso. Y hoy usted va un día, pues se lo metan, usted es egresado del 55. Nunca fui. Pero pongamos No, nunca me fui. Cada vez que me mandaron, que me invitaron, me negué. Puede ser otra hora. Bueno, a ver. Dígame el nombre de algún compañero suyo que haya ido. Chedik. Bueno, Chedik. Fabián Chedik. Ahora usted Chedik. El turco. Cuando lo invitaron y volvió a ir usted Chedik. Sí. Precisamente. Sí, cuando fui al colegio, recuerdo, sí. Bueno, usted lo ve desde la adultez. Usted dice, este chiquito. Y dice, sí, acá corríamos. Nosotros acá jugamos. Acá le poníamos el peso al torino blanco de plástico y lo tirábamos así por la vainilla. Con la cuchara. Me hace emocionar, me hace casi llorar. Pero también recuerdo. ¿Querés un descartable? No, también recuerdo que ellas, ancianas ya. ¿Usted se refiere a las compañeras o a las maestras? No, a las maestras y directoras, sí. Ya ancianas. A mí me hacían recordar un montón de cosas solamente con el hecho de verlas. Porque esa era la memoria no visual, Es una mezcla. Erótica. Entre... No, no, es una mezcla. ¿No se calentó nunca con ninguna maestra? Yo la biblioteca te la chastré. Vestíamos a la calavera para... Le poníamos peluca a la calavera, todo. La poníamos en posición en la calavera. Yo tuve mucho una relación larga con una calavera de la Madre Buen Consejo. ¿De qué grado a qué grado? De tercer grado a séptimo. Ah. Y en séptimo le pegué una despedida que la dejé... Con, le hacía así la boca. Pero nadie la hice correr porque iba como yo le iba buscando como diferentes cosas para que ella tuviera más vida. Y creo que logré darle vida yo a esa calavera. Lo único, bueno, un poco salí un poco lastimado, ¿no? Un poco herido en las partes públicas. Sí, porque no controlaba mucho el tema. Porque tienen, se le van gastando acá la dictadura, se le va gastando los costados y bueno, no tiene buen movimiento. Los alambres. Las veces que hablé con Tanza, la hacía con Tanza, le hacía que me haga movimiento. Como mi pobre angelito. Qué lindo. Esa es su parte creativa. Sí. Lo que más me gustaba era que me abrazara. Me gustaba. Era una estanza, la única estanza que creo que esa era la única que cambiaba. La del abrazo. Me gustaba llegar y que me abrace. Porque yo no recibí tanto cariño en el colegio. La única que a mí me dio mucho cariño fue la calavera. Fue la calavera. Sí. Qué linda memoria, ¿verdad? Si tenés alguna experiencia. Sí. Ya no con un cadáver porque es un asco. No, era sí, cadáver. Con un esqueleto. Sí, muy flaca era, muy bulimic, una bully. En el gabinete de alguna de tus escuelas, comunicate y contanos tu experiencia. Sí, totalmente. ¿Sabés que también recuerdo cuando ellas muy ancianas me decían, ¿qué tal, Chedik? ¿Cómo te va? Porque me seguían llamando por el apellido y me llevaron a acordarme todas esas veces que por ahí por retarme o hasta por ahí para decirme un halago, aún te decían el apellido. Porque eso era una forma de... Con el ejemplo que nos respetaban, que nosotros las respetáramos. Pero te habías pasado a vos, Chedik, cuando te habías cruzado en la calle con una maestra. Sí. Vos sos Julio, ¿no? Fabián Chedik. Que te, en vez de decirte, hola Fabián, hola Chedik, Fabián, porque te tomabas la lista así, ¿viste? Sí. Primero siempre es el apellido. Y aparte uno de grande que por ahí venía la maestra y decía, mira, estaba linda la señorita Lucía, por ahí. Yo no era Arrabal Amargo en la escuela. ¿Cómo se llamaba? Amargo Arrabal. Claro, al revés. Claro. Y era peor. Ahí te cargaban. Amargo, ahí te cargaba, porque Amargo. Amargo Arrabal. Amargo te cargaba. Claro. Gómez Susana. Y aparte, cuando vos Susana te la levantabas, por ejemplo, yo iba a bailar o algo, ¿viste? En algún cumpleaños y eso. Yo ¿a quién te levantabas vos? Decime. Con el apellido te la levantabas. Yo agarraba y le decía, por ejemplo, ay, Domínguez. Che, ¿estás saliendo con alguien? Por sí, favor. Con Domínguez. Con Falcioni. Estoy saliendo con Falcioni. Ah, porque te decían nombre muy raro, aparte. Que vos no conocías todo el apellido. Pero era muy raro. Había, Espeduti. Había mucha distancia, Raval, en el apellido. Y vos, las mujeres, había que abordarla desde otro lugar. Y ya empezando por el apellido. Y la gente se acuerda y dice, oh, ¿te acordás de Espeduti? Sí. Oh, no, el que te hacía cagar de risa era Espeduti. Espeduti. Pero ¿cómo te hacía? Ni lo tutía. Te hacía reír. ¿Qué confianza puede tener con un tipo que ni siquiera lo podés llamar por el nombre? Claro. Y otra cosa que te voy a decir, el llamar por el apellido también va marcando un poco la edad. Porque, por ejemplo, hoy hay mucho apodo. Vos ves las camperas de los egresados, ¿viste? De la secundaria. Ah, sí. Dice, nadie tiene un Pitu, nombre completo. Dice Pitu, egresada 2012. Y vos no sabés ni cómo se llama. Claro. Y es una chica, porque antes el apodo era más del varón, no era tanto de la chica. Claro. La chica, por ahí eran abreviaturas más que apodos. Claro, el tipo se llama Martín, por ejemplo, Tin. Claro, o poner era gordo, le decían gordo. Claro. Y él en la campera se ponía egresado 2012, gordo. Claro. Abajo. Al sucio, ¿cómo se le decía? Sucio. Roña. Sucio. El Roña. Pero era cariñoso, iba a la casa y golpeaba. Conocido. Señora, está el Roña. Me hiciste acordar lo que le decía. ¿Viste la memoria? Bolsa de mugre. ¿Bolsa de mugre le decían? Sí, le decíamos, vamos a jugar a bolsa. Le decían bolsa. Te juro. Y él venía. Sí, y era bolsa. Era yo bolsa. Yo tenía otro que le decíamos el Choto Pablo. El Choto. Sí. Entonces, por ejemplo, jugábamos la pelota y le decíamos, ¡cruzala, Choto! ¡Cruzala! El Choto. Pero era el apodo de él. Claro. Teníamos a Leche de Vaca. Había otro que le decíamos Leche de Vaca, no me acuerdo bien por qué. Era muy blanco. No, me parece que era porque la madre lo llamaba de la esquina, le gritaba, ¡Juanca! ¡A tomar la leche! Y salía. Y ahí le pusimos Leche de Vaca. Le decíamos Leche de Vaca. Y después teníamos otro que ese me gustaba porque le decíamos Esquerra. ¿Te acordás que había una canción que era Esquerra fue a la guerra? Brum, brum, brum, brum. No sé cuándo vendrá. ¿No la tenés esa? No, porque fue escuela. Thompson. ¿Quién es? Mandrú. Bueno, Mandrú después se fue a la guerra. Que fue claro, el único tipo el que primer. Fue a la guerra, Mandrú. ¿Quién arrancó? O sea, uno solo se iba a pelear. ¿Quién arrancó? Esquerra. Esquerra, pues. Esquerra. Esquerra iba a la guerra, señores. Un día va a haber una postal sobre Esquerra. Sí, son las 22:51, Raval. La temperatura es de 14 grados 7 décimas. ¿La humedad ambiente? Del 87%. El estado del tiempo para mañana jueves, Arrabal. Por la mañana fresco, una mínima de 5 grados a 12. ¿A la noche? Hacia el mediodía, el día va a estar nublado, la temperatura va a llegar a 22 grados. Y por la tarde, señora, a ponerse un abriguito, porque es capaz que llueve y va a estar fresco. Esa es la ventaja de tener el diario del día, ¿no? Así como se dice el diario del lunes, por eso la copa derramada te da el pronóstico del tiempo del día que está terminando. Porque la copa derramada no le gusta equivocarse en nada. Thompson, tome las riendas de esta nave, son las 22:51 minutos. Tenemos mensajes que nos llegan, pero que vamos a ir leyendo de a poquito. A las 11 de la noche, creo, les prometo una comunicación vía satélite, Raval. Sí, se lo prometo y cuando prometo me gusta prometer, porque soy digno de esta planilla que nos ha dejado el señor Johnny Walker, Raval. Doy fe. Gracias. Abuela. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Las montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Luces de verdad, no pienses más. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Todo se olvida y no existe más amor. Y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? La visión de la semana en 59 segundos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Quieta, amorosa, frágil, enciclopédica, indispensable, mohosa, inmune, oscura, fragmentaria, anecdótica, subjetiva, infranqueable, documental, proyectiva, sepia, informal, arcaica, reciente, activa, pétrea, melancólica, básica, conmemorativa, fundamental, vergonzosa, onírica, sensible, metódica, imborrable, triste, desopilante, amnésica, cambiante, cipaya, gorila, épica, maleable, periodística, invulnerable, trágica, ocultable, develada y desvelada, insomne, dormida, adormecida, atrapada, presente, impresentable, verde, borroneada, vigente, práctica, apropiada, ajena, propia, inmodificable, tácita, visual, olfativa, sonora, siempre memoria, y un jardín de la patria, con 30.000, no te olvides. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. no para, el tiempo no para, y esto me retrotrae, Arrabal, sí, a una reunión familiar, cuando la memoria empieza a hurgar en la vida de cada uno de nosotros, y a partir de ese momento, a lo mejor los más chicos, que uno espera de qué manera uno puede abordar esos temas, ¿no? Relacionados a la época del proceso. Estamos cerca ahora del 24 de marzo, que es una fecha así que conmemorativa, diríamos. Y creo que la mayor expresión, creo que en estos últimos años de la Argentina, ha sido la memoria, sobre todo en esa época, ¿no? Sobre todo lo que pasó acá en la Argentina en la época del proceso. Y yo estoy un poco relacionado, ¿no?, con ese tema desde lo político, desde lo familiar. Y uno me tocó estar en una reunión donde empezamos a hablar un poco de ese tema, y de donde estaban chicos de 10 y 12 años que nunca habían sabido, que no sabían muy bien la historia de la familia en algunos casos. Y a partir de ese momento que medio se le empezó a contar que esto que el otro, yo me fui a dormir y pensaba, digo, cómo la memoria de todo ese momento, hoy, gracias a Dios, podemos llegar a expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, sin ningún miedo a poder decirlo. Y también pensaba que antes, por ahí, una persona que había estado relacionada con esa época, con el proceso, pero siendo víctima del proceso, siendo familiar de un desaparecido, o habiendo estado preso y no, o estando desaparecido igualmente, y que haya sobrevivido, se ocultaba. Era como cuando pasaba también con las familias que tenían un down, que lo sacaban del garage, lo metían en el auto para que no lo vean. Las personas que estaban, habían estado relacionadas, que habían sido víctimas, se ocultaban, no querían contar demasiado ni decir demasiado. Y porque el miedo también tiene memoria. Sí, exactamente. Entonces hoy pensaba, digo, qué bueno que esos chicos de 10 y 12 años hoy puedan decir con orgullo que tienen a alguien cercano en su familia que le tocó vivir, lógicamente que es horrible lo que tocó vivir, pero que hoy se diga hasta con admiración, que se muestre con orgullo que una persona haya vivido esa parte desde ese lugar, ¿no? De todo lo que fue la época más difícil o más dura de la Argentina. Yo pienso que lo bueno de hacer la reconstrucción histórica, incluso para aquellos que hacen una reconstrucción histórica, para mí, no hablo de que sea apropiado o inapropiado, para mí mentirosa, desde el otro lugar, ¿no es cierto? Pero corriéndonos ese espacio, también a mis hijos le pasaba. Mis hijos son mucho más grandes que sus hijos, y sin embargo son tipos que nacieron en democracia. Entonces no podían entender muy bien, incluso cuando eran adolescentes, ¿cómo carajo pudo haber pasado eso en un país? ¿Cómo pudo haber un Estado que se haya ocupado de esto? Claro. Y es una forma también de abordar los procesos históricos, de entender la historia, y también de tener conceptos de decir, bueno, tiene que haber, y tiene que haber en la juventud, una base firme. El marco ideológico después, bueno, se debate, pero hay cosas con las que no se puede transar. Hay cosas que no se pueden olvidar, hay cosas de las que no se pueden correr y cosas que no tienen que volver a suceder. A partir de esa consolidación de una base en el aspecto de derechos humanos, después abordaremos tantos otros derechos humanos por los cuales todavía no se ha bregado lo suficiente. Sí, pero es importante, creo, en el caso de que esto no, aún no viviéndolo, en el caso de sus hijos. Seguimos con el problema, si es cierto, todavía existe el problema del gatillo fácil en la cana. Sí, se ha modificado, o sea, un poco las formas de aniquilar. Hay un montón de cuestiones, obviamente, que están pendientes y que también deambulan en la oscuridad y bueno, y en la sombra uno siempre se tropieza. Sí, pero igualmente creo que esa parte es una cuestión pero lógica. Pero que esto, que el sentido que un Estado en funcionamiento, o sea, no debe ser represor, más allá de que haya fuerzas policiales y demás que todavía funcionen de esa manera y ojalá se puedan modificar. Y bueno, no existe en la conciencia del argentino medio, no debe existir más la posibilidad de que haya un Estado represor. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa también. Muchas veces uno escucha comentarios que hacen que todo ese aparato represivo, que seguramente se habrá ido depurando, ¿no?, a lo largo de todos estos años de democracia, aún siempre esté ahí como un granito, como que tiene un poquito de pus. Porque uno muchas veces escucha en gente común, en gente que uno en la calle escucha. Yo he escuchado un montón de veces que, por ejemplo, no sé, hubo quilombo ahora en Junín porque se quemaron la municipalidad y todo que yo, y yo escuché un tipo decir, lo que pasa es que dejaron crecer mucho a los negritos. Entonces digo, ante esos comentarios que uno siempre escucha, y que por ahí es mucho más la cantidad de gente que cree o que piensa de esa manera que la otra, ayuda a que ese aparato nunca se termine, ese granito, siempre hay un poquito de pus que está esperando a ver si por ahí puede salir. Bueno, pero es culpa. No quieren, por ejemplo, respetar a un intelectual, la opinión de un intelectual, como hay tantos tipos que opinen, que me parece muy bien que tomen postura y que debatan. Cuando no le gusta mucho, digamos, a cierto estado de clase media, o el tipo es zurdo o es peronista. Digamos, es como decir, bueno, son dos cuestionamientos, ¿viste? Que un tipo sea de izquierda, que un tipo sea peronista, no se puede cuestionar que un tipo sea liberal, no se puede cuestionar que una de las grandes moralizadoras en la República Argentina haya sido jueza del proceso. O sea, un montón de cosas que no se pueden marcar. Por eso yo siempre fui un tipo que, ante toda condición... Muy, muy limpio. No, admiré a Alfonsín. Admiré a Alfonsín. Porque más allá de que el tipo no estuvo en la militancia de derechos humanos, el tipo fue un tipo que laburó como abogado de gente con problemas. Y fue un tipo que tuvo muy en claro eso. Entonces, fíjate que con el tiempo, antes que se muera incluso, y más allá que lo hayan puteado por un montón de circunstancias... ¡La casa está en orden! ¡Desde luego! El tipo alcanzó a ser respetado, o sea, cruzado por toda la ideología, perfecto, obediencia de vida, punto final, cosas cuestionables. Pero fue un tipo que siempre tuvo en claro eso. A partir de esa base y de otros tantos tipos, nosotros como adultos, me parece que a los pibes, tenemos que marcarle eso como fundamento de la vida cotidiana. Este es un mensaje de la Copa Derramada, una Copa Derramada peronista, una Copa Derramada alfonsinista. Una copa derramada de la UCD. Una copa derramada, bueno, que no le hace asco a nada. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistema de control de acceso y presentismo para empresas y comercios. Consulte también por nuestro sistema de observación de circuito cerrado de TV. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido a las 24 horas. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. ¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela, aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-322-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¡Uh! mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, el tema de hoy son los pecados. El Vaticano publicó una nueva extensión de los pecados. No realizarás manipulaciones genéticas. No, manipulaciones genéticas que no te toque las partes. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos. Y ponerle cuando los consoladores, todas esas cosas. Está mal esta vista, porque en realidad no te lo tienen que obligar. Te tiene que nacer, en vez de que te obliguen. ¿Sabes que tenés razón? Este papa es de derecha, este papa de derecha. Eso me hace pesimista, eso me hace pesimista. Es un papa tan gorila que el infierno es peronista. La Copa Derramada, un programa que jamás conseguirá un solo pasaje al paraíso. La Copa Derramada, que tiene muchos pasajes y seguramente lo estaremos sorteando antes de las 12 de la noche. Tenemos pasajes para todos y todas, como dice nuestra, la jefa de gabinete de los porteros. Es extraño un poco los mensajes que nos traía nuestra presidenta de diferentes establecimientos. Un pasaje a la alegría. Sí, un pasaje a la alegría, un pasaje a la locura y un pasaje a la última hora de la Copa Derramada. Son las 23:09. Nos han prometido desde hace días, años y meses que nos íbamos a comunicar con Johnny Walker desde un móvil, desde la ciudad de San Carlos o de San Bernardo. San Bernardo de San Carlos, ese es el verdadero nombre de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Donde hay perros Bariloche. Sí, hay perros Bariloche que llevan los tanquecitos. ¿Lo tenemos a Johnny? Lo tenemos a Johnny en línea, son las 23:09 de la noche, aquí en la República de Moreno, el señor Johnny Walker, presente en la Copa Derramada. ¿Cómo le va, Johnny? Muy buenas noches, Michel, muy buenas noches, Arrabal. Lo saluda, buenas Arrabal. Buenas noches, Thompson, muy buenas noches, audiencia. Está el Fecu también, si quiere saludarlo. Lo saludé antes porque estuvimos hablando. Estuvo Víctor también, si lo quieres rápido que llegó. ¿Dónde lo vio para saludarlo? Acobijado por una gran sensación de fuego, asado, chorizo y morcilla. Acobijado. Estoy aquí en la ciudad de Bariloche. Eso es acobijarse. Más precisamente en una casa. No puedo dar la dirección porque no la sé, no sé cómo llegar. No, y no de datos, no de datos que puedan utilizar la delincuencia. Es que de hecho de datos se trata esto, y los datos que te voy a tirar es un móvil que te va a sorprender, te va a dejar la cabeza patas para arriba, la memoria cuesta abajo y el cuerpo vibrando. Me siento Bazán, boludo. ¿Cómo me lo vendió? De la manera que lo vendió, hay mucha expectativa aquí en el estudio, hay mucha gente que nos está viendo en vivo desde detrás del vidrio y tenemos gente de la producción que ni siquiera nos mira, así que Johnny... Incluso hay gente que tiene la cabeza trabada en la reja, Johnny, esperando. Sí, poniendo la oreja. En la reja, estamos cerca de Moreno, entonces extraño la República de Moreno y les voy a decir a todos... No, lo lindo que está la reja, Johnny. Oh. No, no sabés lo lindo que está la revista. Déjame meter acongojado, que tenía que meter la palabra acongojado. Sí. Insano me gusta que digas. Insano y acongojado estoy aquí, junto con nombre de italiano Gianfranco Di Pietro Antonio. No te está escuchando. Yo ahora te voy a pasar. Buonasera. Justamente buonasera. Él está trabajando aquí desde hace precisamente un montón de años. ¿Me repite el nombre, Johnny, así no quedó mal? Gianfranco Di Pietro Antonio. Gianfranco Di Pietro. ¿De qué labora? Di Pietro Antonio. Y él trabaja... ¿De qué trabaja? Esa es la pregunta. Y me gustaría saber si eso es un trabajo. Guía de pesca, sube a las montañas, anda en moto, paga una factura muy de vez en cuando. ¿Eso es un trabajo, muchacho? Eso es laburo. Me gustaría escucharlo, Gianfranco. Y bueno, acá tenemos en el estudio, sabes que hay gente que ha estudiado de todo. Y bueno, últimamente ha estado estudiando cómo hacerse una papota en el bidé. Sí. Y está en compañía mía el señor Arrabal, que sabe mucho, pero mucho, de la cultura y del saber italiano. Páseme con Gianfranco. Te está escuchando Arrabal. Gianfranco. ¿Cómo va, Gianfranco? Acá en el nombre de no, Michel Toreno. Es una persona de Italia. Sí, igualmente te cuento que mis antepasados italianos son muy pocos. Hablan español, Gianfranco. ¿Para qué te traduzco? Sí, pero en realidad soy un refugiado y entonces tuve que adoptar una segunda personalidad acá. ¿Es un moro, Gianfranco? Dice que es un refugiado y que tuvo que adoptar... Pregúntele si es moro. ¿Cuesto es moro? No. No es moro. No, dice que no. Bueno, Gianfranco, cuéntenos un poquito. Acá está la gente de Moreno, de la República de Moreno. Acá tenemos un dique donde también se hacen algunas excursiones, sobre todo con señoritas. Sí. Ajá. Es como una villa cariño que tenemos acá, pero nos gustaría adentrarnos más en la profundidad de la persona que va a un lugar remoto de la República Argentina a embarcarse con usted, a tener una guía de pesca turística. Cuéntenos. Mira, yo te cuento, primero me parece un malentendido o una malinterpretación de parte del interlocutor que como tenemos siempre acá en Bariloche. De Johnny. Me imagino como si yo básicamente no trabajo, o sea, eso es algo que atenta contra mis principios. Ah, no lo queríamos ofender. No, pues, no, está bien, no es usted, la culpa fue de este muchacho, pero... Pégale un bife. No. Tienen, o sea, la violencia. Gianfranco, partamos de dos cosas. Primero, que nos vendió que era italiano, no es italiano. Segundo, que hace turismo artístico, no trabaja. Y no paga una factura ni siquiera de vez en cuando. Sí. Yo dije que no trabajo. Yo sí, soy guía de pesca, saco a pescar gente. Pero bueno, lo manejo dentro del parámetro del placer. ¿Sí? Eso sí. O sea que recluta mujeres. O sea, el parámetro de placer, ¿cuál sería para Gianfranco? No, el parámetro de placer es que si quiero salgo a laburar y si no quiero me quedo en casa mirando la tele. ¿Y qué le permite en su vida poder lograr eso? Y la tranquilidad. Gran definición. La tranquilidad. Anoten, Gile. No, yo no quiero tratar de Gile a la gente. No, yo. Muchachos, ustedes tampoco. No. El trabajo es una gran mentira, ¿estamos de acuerdo? El trabajo es una gran mentira. A ver, cuéntenos y díganos por qué. El trabajo es una gran mentira, es la excusa para no hacer lo que uno realmente quiere hacer. O sea, uno tapa con eso, el trabajo tapa. Uno tapa las cosas que realmente quiere hacer clavándose 8 horas por día haciendo lo que otro quiere hacer. O sea que hay un tipo, por ejemplo, ¿no? Que el tipo se miente, que quiere progresar, que quiere tener autos, casas, cosas. Es una mentira que él acepta de un sistema que lo condiciona a eso. Claro, porque por ahí le gusta agarrar y bailar en la murga nada más. Pero la mujer lo caga pedo si baila en la murga nada más. Si pensamos eso, muchachos, que el progreso es tener un auto nuevo, estamos fascinados. El progreso es poder llegar a la primer carroza del Corso. En el que le gusta el Corso, sí. Progreso es... O por ejemplo, ¿usted cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría por ir en un micro de una murga a hacer todos los Corsos de un sábado a la noche? ¿Cuánto pagaría? 5 pesos. Más, bastante. Sí. Cinco pesos hasta le dan la reina. Uno arriba del otro, ¿eh? Sí, efectivo. No tarjeta, no tarjeteo nada. Cinco pesos. la pone una arriba la del papusa. Otro. No. Billete nuevo, lo pido de banco. Le digo que es la oferta más importante que hemos tenido para la murga que estamos armando. No, y aparte le digo, la verdad, con eso, más 2 viajes más que podemos llegar a hacer, le vamos a poner que le faltan las 2 paletas a la reina, para que más o menos esté presentable para el momento que usted viaje, Gianfranco. Bueno, dale. Y si usted nos consiguiera 5, que pusieran 3 pesos, sí, nosotros no le cobramos. Exacto. Ah, claro, por cada 3 es uno gratis, como claro, los lavados de los coches, ¿vio? Claro. Está bien, está bueno, dale. Gianfranco, dígame una cosa, ¿cuál es en su memoria emotiva? Quiero ir a la parte más emotiva, porque usted no es del lugar, ¿no? Donde está ahora en este momento haciendo no, que trabaja. No. ¿Es de otro lugar? Yo, como casi todos los que viven acá, somos venidos de otro lado. Claro. ¿Tenés música para se escapan pregunta todos, emotiva? Se escapan todos, ¿no? Ah, algunos se ¿tenés escapan, música para no pregunta emotiva? La pregunta dale emotiva que le quiero hacer es, ¿cuál es la parte de su memoria emocional, la memoria emotiva, Sí, dale. Que usted cuando se acuerda y se acuesta y está en la cama, está en esa almohada, está usted solo, aún teniendo a alguien al lado, una compañera, lo conmueve, realmente se le cae la gota por el costado y le moja la oreja, porque uno casi siempre llora boca arriba, ¿vio? Ajá. Oh, mirá qué pregunta. Pero ¿cuál es ese lugar, ese recuerdo que a usted le hace caer esa gota y mojarle que se le mete dentro de la oreja? O sea de tristeza, de alegría, lo que sea. Ese momento de la almohada, ¿cuál es? ¿Música para el emotivo? Sí. Y mira, creo que nunca lo pensé, pero creo que debe haber varios. Pero uno. Sí. Uno. ¿Para qué anoto? Está dentro del secundario, del colegio secundario. ¿Dónde lo cursó? Pero mira, en Lavallol. En un colegio que se llama Euskalechea. ¿Y qué momento ese emotivo usted tiene tan grabado que cuando si tuviera que pensar en la almohada boca arriba y llorar, lloraría? Con la lágrima cayéndole hasta la oreja, ¿no? Sí, ojo, puede ser hasta una lágrima de alegría, ¿eh? La que sea. La que usted quiera, la que usted elija. Mira, me acuerdo una vez estábamos haciendo educación física y nos estábamos cagando de frío. Y pasaron las pibas, ¿viste? Que venían del otro deporte y nos cargaron. ¿Qué le decían? Yo me sentí afectado, ¿viste? Emocionalmente, no me parecía correcto cargar a una persona que está sufriendo de frío, me pareció mal, ¿viste? ¿Pero usted llevaba alguien a babucha? ¿Hacía gimnasia desnudo? Los pantalones cortos al aire libre, me estaba cagando de frío, boludo, estaba pleno junio, estaba cagándome de frío. A ver, vamos a tratar de recuperar la memoria emotiva. Trate de recordar. ¿Qué sentía en las rodillas en ese momento? Y no la sentía. Yo creo que no la sentía. Si mucho le llegaban a pegar un pelotazo en la oreja. No, se caía, se quebraba. Se quebró, como un hielo. Como Van Gogh, quedaba como Van Gogh, se quebraba hielo, ahí. Como un hielo. Fractura de oreja, que nunca vi fractura de oreja. Nunca vi un tipo con yeso en la oreja. Bueno, yo tampoco, pero me imagino que podría haber pasado eso. Bueno, entonces sigamos. Yo me sentí muy afectado, ¿viste? Y, sí, y respondí con un gesto propio a la ocasión, bajándome los pantalones y diciendo, chupame esta. Claro, encima la tenía re chiquita por el frío. Pero aparte tardó en decir, chupame esta, porque buscaba y buscaba para mostrarlo, ¿no? Bueno, pero el hecho no importa, esos son detalles mínimos, muchachos. Muy mínimos. Muy mínimos, sí, que realmente no vienen al caso. ¿Ese es el momento que usted derrama una lágrima en la cama? No, lo que pasa es que una de las pibas que iba en el grupete este era la hija del director del colegio. Hija de puta. Y lo hacía a propósito. Lo hice a propósito para provocar. Para provocar. Imagínate vos el día siguiente cuando yo llegué al colegio que me encontré a toda la comitiva esperándome. En el Euskalechea. Sí. En el Euskalechea, boludo. Y por ejemplo, ¿usted se sentía perseguido? ¿Sentía que a usted le revisaban más los piojos que a otro? Sí. ¿Se sentía perseguido? ¿Tuvo una persecución pedolítica? Yo estuve muchas veces al borde de dejar de pertenecer a esa sagrada institución. ¿Iba a renunciar? No por renunciar, sino por porque los demás pensaban que yo no tenía que estar ahí. Claro. Y porque aparte no escuchaba, porque le habían roto de un pelotazo la oreja. Claro. No, del otro todavía escuchaba, pero igual, ¿viste? Me sentía complicado. Claro, y me veía complicado todos los años con situaciones más o menos de estas características repetidas, ¿viste? A lo largo del tiempo. O sea que cada invierno, en esa clase de educación física, ¿volví a pasar la hija del director y volví a chuzarlo, digamos, de alguna manera? Yo creo que había una segunda intención, o hasta te diría una tercera. De amor, de amor. No sé, a veces el sexo no tiene nada que ver con el amor. Amor. Claro. Ah, solamente sexo, ¿no, amor? Pues no lo sé, son esas preguntas. En realidad creo que la lágrima se me escapa por la carencia de esta respuesta. ¿Entendés? ¿Es cierto que usted empezó a salir con todas las amigas de ella? ¿Para darle bronca? En realidad yo ya estaba saliendo con una amiga de ella que obviamente apenas llegué a buscarla, no digo todos los días, pero como frecuentemente lo hacía, ya estaba al tanto de la noticia. ¿Es cierto que usted la besaba y la miraba a la otra mientras besaba a la amiga? ¿Y se tocaba la tetilla? No sé, es muy duro, es muy fuerte. A mí me da... Lo hice acordar, me parece. Y bueno, es que vos me dijiste algo que me hace escapar una lágrima y creo que está llegando al punto. Se le está quebrando la voz. Sí, me está quebrando. Digamos todos la palabra como corresponde. Digamos la palabra y sincericemos no, Gianfranco. Digamos tetilla entre todos, digamos. Vamos. Tetilla. Ahí está, Gianfranco. A lo mejor te hemos liberado. Sí. Repitamos. Tetilla. Ahí está, Gianfranco. Gianfranco, ¿algo más que nos quiera contar? Y la Copa Derramada se hace eco de toda su problemática y también de sus alegrías. Días. Y en primer término, agradecerles el hecho de haberme permitido sacar este peso que yo tenía encima. Y por otro lado rememorar estos momentos de mi vida que siguen ahí en los rincones de la mente hurgando por una respuesta. Le voy a hacer una última pregunta. Sí. Porque usted está lejos de todas estas cosas y hace bien. Y con respeto. Hablando, vio que está el tema del Papa argentino, ¿verdad? Sí. Usted, con una cuestión moral, ¿le parece que en vez de Bergoglio habría sido Penoglio? No sé, es difícil. Yo le voy a hacer una pregunta también relacionada a eso. Es difícil. Gianfranco, la última, y esta está relacionada al tema que toca mi compañero. ¿Usted es católico? Negativo. ¿Islámico? Negativo. ¿Es ateo? ¿Judío practicante? Negativo. ¿Es ateo? ¿Agnóstico? No soy ateo, ¿cómo voy a ser ateo? Bueno, en lo que usted ateo crea. Ateo es no creer en nada. New Age. Sí. ¿Ok? Yo creo en mí, man. Y en lo que piensa, Gianfranco, y realmente lo que piensa a nuestros oyentes lo ha llenado de luz. Lo ha llenado de dudas también, porque lo importante de cuando uno habla es no solamente generar una gran expectativa, sino no cumplirla. Claro. Y usted ha cumplido con esa premisa que la Copa Derramada le agradece. Gianfranco, a vos. Sinceramente ha sido una de las personas que más no ha cumplido con nuestras expectativas. Gracias. Gracias, Gianfranco. No, gracias a vos. Dos cosas, muchachos, para cerrar el móvil, ¿ya? Sí, Johnny. Sí, Gianfranco. Dos o tres cosas. Primero que temí por la vida de Gianfranco porque mientras hablaba con ustedes caminaba por una especie de... Una baranda. Baranda de cigarrillo, ¿viste? Como la de los gimnastas de Nadia Comaneci. Es como un Olmedo. Sí. Pero con suerte. Sí, es un Olmedo con suerte, exactamente. Y sin slip rojo y bolsita. La otra cosa es que hemos sumado 4 nuevos oyentes. ¡Qué bueno! Que han estado escuchando. Sí. Sí. Y la tercera es que les prometo para la semana que viene 3 opciones de móvil. Elijan ustedes. No, pero esta ha sido excelente. Las dos últimas han sido muy buenas, Johnny, porque ni siquiera han cumplido con el 1% de lo que esperábamos. A mí me gustaría con una prostituta del Cerro Otto. Una prostituta nos pide Arrabal y cuando Arrabal pide... Una prostituta del Cerro Otto. Sí. Va. Sí, sí, y no te ofrezco el hombre araña que está dentro de San Bernardo. Ahí está. ¿Sí? ¿O no tenés Otto? El sapo Pepe está en Bariloche. Pero pará. ¿El sapo Pepe vestido? A veces es Mickey. No, entonces no. No podés ser hincha de un equipo del ascenso y uno de primera. No. El que es personaje, es personaje hasta cuando se va al baño. Dejémonos de joder. Ese es trucho. Johnny. Si no, te puedo dar un... Hombre ya devenido casi en anciano, ya devenido casi en la muerte, está muy viejo, que es chocolatero y que apenas puede hablar. ¡Qué bueno! ¿Porque tiene la boca llena o porque es viejo? No, porque está por morirse ya. O sea, ¿y sería capaz de salir al aire con nosotros, Johnny? Al borde del homenaje, por ahí le hacemos el homenaje. ¿Podría ser que este hombre fuera el último que hiciera y se muriera en la nota? Claro, podemos buscar la forma de que fallezca en el móvil, que nos reserviría. Darle una mano incluso. Acá me acota Gianfranco que este hombre, el chocolatero anciano, casi devenido en la muerte, está de viaje egresado. No, pero se quedó. Es como el que va a la facultad y está en franja morada y tiene 60 años y sigue cursando. Bueno, les interesa. Sí, me interesa. Me parece Johnny, una nota de color muy interesante. Si hace caso al coordinador, sí. Si hace todas las excursiones. Claro. Johnny, te puedo hacer una pregunta porque en Bariloche dicen que había muchos nazis y todo eso, ¿no? Pero, no, es mentira. Pues mentira. Pero no le conté que está circuncidado. ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Ay! Escúchame. Sí. ¿Hay algún personaje que vos digas, este se escapó de otro lado y está viviendo acá? Este no es de acá. No, aparte de Gianfranco. Todo. Es Bariloche, no, tremendo. ¿Qué quiere, que busque un mapuche? Es cierto que hay gente que, por ejemplo, cuando pasa un patrullero mete la cabeza en un agujero en la nieve para que no lo vean, disimulando. El que de más cerca viene es de azul. Claro. Ah, Cristian, o la barriga, ponele. ¿Qué es, una pista? ¿Es una pista? No, es de azul, no. El hijo de Verónica Castro. Claro, Verónica Castro. ¿Cómo se llama? Cristian Castro. ¿Está en Bariloche, Cristian? Cristian, por el la haremos entonces con el muchacho que está devenido casi en la muerte, de viaje egresado. Muchacho devenido casi en la muerte, queda como muy trágico, Johnny. Es como una persona joven si es muchacho. ¿Usted no podría traerlo a Gianfranco, ya que no hace nada, a hacer el programa los jueves? Sí, cómo no. Bueno. El jueves que viene puede salir, si quieren. Tiene un par de cositas, sí. Como por ejemplo el guía. ¿Tiene de DVD? Pesca. La pregunta es, ¿el guía de pesca recibe propina? Él sí dice que no trabaja. Yo le pregunto a usted, porque él... Ah, seguro. Yo creo, sí, yo vive de la propina. Vive de la propina. Sí. Para mí gana más en propina que lo que cobra, porque sabe que la propina es mayor que lo que cobra. Te está escuchando, así que... Si querés... Bueno, esto es como, por ejemplo, que uno tiene más memoria auditiva que olfativa. ¿Hacemos una lista? Dale. Auditivo, música. Sí. Olfativa, decime. Olfativa. Entraña. Entraña que se está... No, entraña es carne, no empecemos... No, pará. No empecemos a desglosar, ¿me entendés? O sea, que agarremos y digamos... Papel, y que el papel sea papel higiénico, no. Papel de envolver, no. Digamos papel. Entraña no, carne. No, estoy entendiendo el juego un poco. Claro. Es como el de tema de Louis. Claro, a ver quién gana. Es, él le va a tirar una memoria auditiva y usted le tiene que tirar una olfativa. Y en un momento ustedes se quedan, ellos se quedan sin olfativa, ellos. Ellos se quedan sin olfativa. Auditiva o olfativa. Olfativa. Auditiva, te digo. Sí. Los pajaritos. Aves. ¿Y qué te digo yo? Y olfativa, una como carne, como una carne. ¿Olfativa? Sí. Olfativa. Caca. No, bueno, no, generalicemos. Digamos olor feo. Sí, olor feo. Feo es como papel. Pero vos no dijiste animal, dijiste pajarito. Dije ave. Ave. No dijiste sí, ave. Sí, dije ave. Sí, bueno, te digo otro sonido auditivo, el último. Se está desvirtuando. Ya, vamos, 2-0, vamos, 2-0, el último te digo. Memoria auditiva. Mamífero. ¿Auditiva, mamífero? Sí, puede ser, por ejemplo, la vaca. Claro. Caballo. Bueno, decimos un olfativo. Cerramos el móvil desde acá. Le gané 3-2. Puto. Le gané 3-2. 3-2 te gané. Decíle a Gianfranco. Decimos un auditivo. Te pido una nada más para cerrar. Quiero que suene la chicharra. Sí. Ya te la pone Thompson, que hoy estamos con toda la tecnología. Que suene la chicharra. Cantando el sol como la chicharra. ¿Y hay consigna olala para Gianfranco? La consigna olala es, tenemos que saber cuál es el reglamento del asesino serial. Esa es la consigna para Gianfranco. Un punto del reglamento del asesino serial. No ser atrapado. Excelente. ¿Ese qué va? ¿En qué número va? Sí, el 1. No, eso después lo evaluamos bien, Gianfranco. Sí. Para mí, 1, man. Bueno, Gianfranco vota. Ponle, ¿en qué número va? Ponele X. Se cortó. Chau, no, Gianfranco. Porque... Chau, amigos. Hasta la semana que viene, ¿eh? Gracias a vos. Chau. Señores de FM Moreno. 2. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor César Ciccioline. Ciccioline. Señoras y señores, en esta FM Moreno, a las 23:36 de esta noche, de este jueves, la bisagra que quiebra la tendencia de este programa. Señoras y señores, con nosotros, con ustedes, con el mundo, el indispensable, el ahora licenciado, doctorado en psicología, digámoslo bien, psicología, el doctor César Ciccioline. Buenas noches, César. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este momento de científico, este momento cultural, este momento donde las emociones fluyen. ¡Sacame la canción esa de lo de Brigada A! ¡Poneme algo para mí! Yo nací en el 66. Un gran saludo para el señor Rodolfo Páez. Claro. Uno de los creadores de la trova de Osadina, cuando yo vine a estudiar a la Argentina, porque yo no soy nacido acá, señor periodista. ¿Dónde es? Yo soy nacido en Panamá y tengo raíces de andinistas, porque también me acuerdo que mis padres eran unas personas que trepaban en las montañas. ¿Cuántas veces han subido al Machu Picchu? ¿Cuánta? No, pero eso está en otra parte. Pero montaña. Suben igual. Uno arrancaban en Panamá y no. Déjeme, señor periodista, que salude. Lo dejo. Que salude a todos nuestros pacientes, las personas esas que muchas veces comparten conmigo ese día a día. ¿Por qué dicen pacientes? Son pacientes porque siempre espera. El paciente espera. El paciente lo que tiene. Me acuerdo siempre cuando una frase me dijo un gran maestro que tuve. ¿Quién? El maestro César Ciccioline. Cuando me dijo. Un poquito autorreferencial. No, César. Porque yo a veces que yo me hablo, no me hablo como yo, me hago el Chedik. Me hago que soy Fabián Chedik. Ah, claro, el Fabi. Me hago Fabián Chedik y me hablo como yo. Y me acuerdo cuando el doctor César me dijo. César le dijo. El doctor César le dijo. César. Sí. César. Doctor. No, me dijo doctor. Doctor César. El doctor César me dijo. Doctor César. Ahí dudaba yo si no era que yo me hablaba de mí mismo. Porque cuando me dice doctor, dos somos doctores. Y sí. Sí. Me dijo, doctor, César, la memoria es una de las posibilidades que tiene el ser humano para no entender la realidad. Ah, la pelota. Y yo dije, ¿sabe, doctor, César, que tiene razón, César? Vos tenés razón, porque no, yo lo tuteaba. Y son profesionales. Porque tenía confianza y lo tuteaba. Seamos científicos, sí. ¿Cuál es la premisa de hoy? ¿Cuál es la consigna? Sí, ese es el tema que tenemos el día de hoy, que es un tema que muchos docentes me mandan mensajes, me mandan cata a mi consultorio. ¿Tiene la dirección? No, de todos no, porque no, yo digo, te rompo no, la cata de que su me mandan. Consultorio. Sí, pero no la puedo decir por un motivo legal, que la producción no me permite que yo haga negocio con mi facultad. Qué vergüenza. Pero quiero contarles que mi facultad está al lado de la Facultad de Medicina. Acá, en la República de Moreno. Y pronto tendremos una facultad también en donde estaba la Volkswagen, en San Justo. Que era la Facultad de la Matanza. Claro, lindo. Sí, la Volkswagen. Lindo. El tema del día de hoy que me mandan los docentes, que me piden muchas veces la gente, es la infidelidad, señor doctor. ¿Le piden que usted sea infiel con alguien? Sí, me piden infidelidad. Sí, yo me tientan, por ejemplo. Vienen mujeres mucho y le dicen, pibe, ay, doctor. Muchos pibes, porque yo tengo un perfil más para los varones. ¿Ah, sí? Sí, yo me doy cuenta en el consultorio que a mí los varones me tiran más lance que las mujeres. ¿Cómo empiezas? A ver, cuénteme un poquito. Me tocan el busto. Así de arranque. Sí. No, agarra más de la bragueta, más o menos yo me voy dando cuenta que el tipo viene con esta intención. Porque cuando llego, se piensan que soy como el Papa, se me arrodillan y empiezan a decir, sí, sí, sí. Y digo, ¡ey! Y ahí, bueno, viene la parte donde yo debo actuar como profesional, ¿no? Claro, usted tiene que tomar distancia. No, me tengo que lavar, después me tengo que poner un profiláctico, o sea, no es una cuestión así, vamos, es profesional. Y muchos de mis pacientes me piden la infidelidad. Y yo la infidelidad le voy a hacer ¿cómo tengo le este piden? Punto, ¿qué? Sí. ¿Qué le me dicen? Piden que le hable, cuando eso, porque muchas personas vienen con problemas de infidelidad. Ah, ahora sí. Marquemos un perfil entre nosotros, entre ustedes los oyentes y entre tú y yo. Marquemos un perfil de una persona con característica de infidel. Punto uno. Tiene barba. ¿Barba? Claro, porque característica de infidel. O sea que las mujeres no son infieles. Sí, porque hay mucha mujer con barba. Lo que pasa es que no queremos verla. ¿Por qué no queremos verla? Porque es infiel. porque es barbuda, ¿no? Es fea. Queremos ver. La tapamos, por ejemplo, agarra y va a la cocina y siempre la hacemos como juego, porque a la mujer nunca hay que decirle que está barbuda. Hay que hacerle juego. Por ejemplo, uno pasa por al lado con una crema Gillette. Y le dice, vamos fuera que somos Papá Noel. Y todo con la babita. Y entonces agarra uno y le pone espuma, la cine. Ay, y vamos a jugar, dice, amor. Le dice. Sí, dice, vamos a jugar. Bueno, pero eso es otro tema, la infidelidad. Sí. El hombre, barba. Por característica. El hombre que tiene barba. Pero así barba de varios días o ya barba no, como no. El barba de varios días no le entra ni muda ni a la mujer. Ni a la que tiene nada. Pobre al lado hace 15 años. No le entra nada. La barba marca también de alguna forma la infidelidad. La barba marcada con una máquina que le da un corte de mano, ese es un tipo infiel. El otro es sucio. El otro es un mugriente. El otro que es un dejado. Usted se refiere a la barba romana, es esa que, sí, digamos, en la parte más del cachete y eso se sí, quita. Más corta. Sí. Ah, ahora sí me explico. Y eso que se hacen como finito. Sí, esos son unos turros. Pero le gustan los travestis. Porque, sí, porque al travesti no le gusta el hombre con barba. O sea, él es casado con una señora, tiene una pareja mujer, pero le es infiel con un travesti. Travesti, la barba finita. Ajá, ¿barba más gruesa? No, las minas. Todo mina. Gorda mejor. ¿Gorda? Le gustan las minas, sí, le gustan las minas y que sean medias gordas. Así, bien... Sí. Gorda. Gorda, no importa sensual, la forma. Sensual, gorda. Sensual, pero gorda. ¿Y cómo es una gorda sensual? Y cuando adelgaza. Ya no es más gorda, doctor. Bueno, pero fue, ya tiene título. Tiene como una memoria. Sí, tiene la memoria. Claro. El chip de ella es de gorda. Porque la persona que fue gorda. Pasa por le queda el chip de gorda. Pasa por la heladería y se tira cabeza. Sí, no, te agarres. Pasa y se cayó un poco de lado de un pibito en la vereda, capaz de tirarse como un pedo. Se tira de panza arriba una parrilla. Y chupar. El Inadi, doctor. Bueno, sí. Basta con las características de los infieles. ¿Qué provoca la infidelidad? Y... maravillosamente que provoca dos cosas, o una o tres, o cinco cosas con infidelidad, pero maravillosamente hermosa. Cinco cosas con infidelidad, maravillosamente hermosa. Dos cosas provoca la infidelidad. No dijimos cinco. Pero eso después. Agilidad mental. Es cierto. El tipo que es infiel tiene una gran agilidad mental. ¿Para qué? Para responder en situaciones donde está comprometido. Tiene una cancha para responder por teléfono que tiene una agilidad mental que cuando la agarra y del otro lado le está hablando a alguien que es quien está haciendo, en este caso, infidelidad, dice, no te escucho bien porque estoy adentro de una oficina. Y está en el telo. Claro. Pero sabe el tipo infiel que tiene el mismo eco el telo que la oficina. ¿Y si está la musiquita de telo? Es la musiquita de la oficina, porque las oficinas, ¿qué hacen? Saben que la mayoría de los jefes son infieles. Claro. Entonces generan una psiqui, claro, donde la música... El ambiente ideal. Exactamente. Vos vas a una oficina de Puerto Madero y tiene el mismo olor. ¿Por qué? Y pelos tiene. ¿Por qué? Porque claro, porque cuando uno llega a la casa y tiene un pelo dubio de otra, claro, dice, esto es de la oficina. Y un día va a la misma oficina y ve pelo. Pelo por todas partes. Volando por todos lados. Pelo. Bombacha, dice, no, es de acá. Colgada, claro. Es de acá. Lápiz de labio, por ejemplo, le pone a los marcos de las puertas del baño. Y los tipos le dan pone con el lápiz de labio para que el tipo vaya manchado. Y si va a otro lado, no importa, es lo mismo. Claro. Bueno, el tipo ya lo lleva con naturalidad. Totalmente. La mujer sabe que es del trabajo eso. Entonces, claro, mezclan. Perfecto. Otra de las cosas que genera la infidelidad, sí, es el mercado negro de esperma. Y esto es una denuncia que quiero hacer desde mi humilde consultorio. Ahí hay que parar la música. Ahí apagó. Pero esto es una denuncia. ¿Cómo dije? 23:45. Sí, hasta acá ya tengo que ir con esto más o menos, para ver si tengo otras cosas. Si tiene 5 minutitos, dele para adelante. ¿Vos matas 50? Sí, bueno. ¿Es mucho? No, va. El mercado negro de esperma, ¿por qué? Porque si uno tiene otras mujeres... Usted no se refiere al esperma del negro. ¿El esperma? ¿Del negro? No, al mercado negro de esperma. No, son dos cosas, es como que un por negro eso te encaja un metro, no, ese no, claro, no es, ese no es. Sí. Es el mercado negro de esperma. Sí. Hay un lugar que no conocen toda la dirección, pero que yo la voy a dar. ¿Dónde hoy te venden? Hoy sí, no, ¿verdad? Si me acuerdo, sí. Esperma. ¿Por qué? Porque el tipo o la mujer que tiene otra relación paralela al matrimonio, sí, se queda sin líquido, sin agüita. Se queda seco, se seca. Seco. Vuelve a la casa que no le saca una gota. Entonces, ¿qué hace? Hay un lugar donde te venden esperma en gotedo. ¿Por qué? Porque cuando uno vuelve a la casa, sí, la otra persona le pide una prueba de amor. Y sí. Y de uno, ya desconfía. Claro. Entonces, ¿uno qué hace? Se lleva ese gotero a la cama. Sí. Y en el momento del orgasmo. Claro. Casi siempre el otro cierra los ojos. Claro. Uno agarra y con el gotero hace. Un par de saquecitos. Y la mancha. Claro. O lo mancha. Y ahí tiene que hacer todo el circo, ¿no? ¡Oh! Sí. Todo eso. Hay que hacer, uno tiene que acordarse cómo hace en ese momento. Claro, porque no está en ese, claro, momento. Sí, por eso uno en esos casos siempre tiene que tratar de hacer gestos que tengan corporales y no con sonido. Claro. Porque el sonido uno se puede confundir. Pero, claro, por ejemplo, uno puede hacer gol, que se retuerce. Claro, eso. Grita cosas que en ese momento no va, por ejemplo. Dice, ¡eh! ¿Por qué lo pasamos despacio? Grita, claro, porque lo mojaron en la calle. Entonces tiene que tener movimientos corporales. Claro. Un escalofrío, claro, por ejemplo. Así. No hacer la vertical, bajarse de la cama, hacer la vertical. No. Otra cosa que también puede hacer es agarrar y empezar a pegar puñetazos en el placar diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Que ella sienta que fue un momento, claro, especial. Y ahí agarra y dice, nos empataron a los 91 minutos. Y ella, ¿cómo? No sé, porque es italiano. Tercer punto. Era el de dos este. Este de dos. Ah, es el tercer punto de dos puntos. Este de dos de tres, porque me quedo hasta 50. Sí. Involucra a mucha gente, señor conductor. ¿Cómo? El infiel. Sí. En su raíz, en su operativa por mentir, sí, involucra a mucha gente, sí, que sabe que el tipo es infiel y le provoca una agilidad mental para poder responder ante una pregunta que le hace la infidelidad o el infidelidad. El infidelidad. Al que le provoca la infidelidad. Claro, el infidelidad. El infidelidad. Entonces, por ejemplo, agarra y dice, ¿a dónde estuviste, mi amor, que son las 5 de la mañana? No, estuve en la casa de mi abuela. Y viste la vieja cómo se pone. Ah. Ahí, hasta ahí termina, porque nunca dice ¿qué? Más. Ni qué dijo, no, ni qué charlar. Si se mea, si se pone en pedo, nada, si putea. No, dice, ¿viste cómo se pone? Y esa libre, claro, albedrío. Hace lo que quiera. Pero te da un montón de opciones eso. Claro. Aparte porque, que le va a preguntar cómo se pone, si la debe conocer. Claro, y ella o él dice, ah, sí, ya sé. Se pone en pedo y empieza a decir boludeces. Claro, dice, sé, para mí. Que ya está la respuesta. Listo. ¿Viste? Listo. Sí, ¿viste cómo es? Listo. Pero anotemos, la abuela. Sí, la abuela. La abuela. Un día. Un día. Cada 5 días, sí, se puede de petit pa diente. Cada 5. Claro, porque no es normal, por ejemplo, que uno agarre y 3 días diga abuela o 3 días, claro, diga prima. ¿A qué carajo se le casa la vieja 3 días seguidos? Y aparte ya la segunda vez que uno dice, ¿viste cómo se pone? Ya preguntan. No, por ahí le puedo decir un día que la abuela le hizo bizcochuelo, sí, y puede repetir, sí, decir, a terminar el bizcochuelo porque viste cómo se pone la abuela. Sí, igual a mí ya me celaban un poco con mi abuela porque mi abuela tenía Parkinson. ¿Qué te hacía? Todo batido. No, no, pero yo por ahí, como era chico, ella agarraba y a mí me gustaba que ella me lleve a hacer pis. Claro. Y me quedaba. Claro, oh, ahí me contorsionaba. Otro punto más tengo, si quiere o si no, ya no estamos yendo. No, vamos al último punto con el cual nos despediremos, querido César. El mayor déficit de infidelidad, sí, es la rotura de parejas. ¿Cómo? Eso me lo dijo el doctor César. ¿Cómo el mayor? El mayor índice de infidelidad, sí, es la rotura de parejas. O sea, cuando más infidelidad hay, más rotura hay. ¿Cómo dice? Sí, usted me dice, el mayor índice, sí, de infidelidad es la rotura. Es la rotura de parejas. Sí. ¿Y cómo dijo usted? Quiere decir que cuando más infidelidad hay, sí, más parejas se rompen. Claro. ¿O quiso decir lo opuesto? No es. Era, ¿qué? Usted. Es muy inteligente, señor conductor. Yo miro mucho Utilísima. Una última pregunta. ¿A mí? No, a mí. Sí, lo tengo consultorio. Si llega algún mensaje o algo. Es para cierto, sí, es cierto, al revés de lo que opinan muchos, que en muchos casos una infidelidad puede salvar una pareja. Es cierto. Sí. Pero no se le ha contestado hoy. Señoras y señores, la incógnita queda rondando, porque siempre lo ideal para la condición humana es que la última respuesta sea una pregunta. Seguimos en la Copa Derramada. ¿La infidelidad, cómo es que me dijo? No, que es cuando más parejas se rompen. Se enganchan cuando entre más ellos, se enganchan entre ellos. Porque ellos se después importa. Se cruzan a veces, ¿viste? Por eso existen los tíos. Porque ella se entera, a los mí cornudos por eso existen se enteran. Los tíos, por eso. Los cornudos se enteran. Y entonces, los cagan entre ellos. ...23:51, hemos tenido otra vez el honor de compartir este buen rato de la noche de la Copa Derramada con el indispensable de cada vez, el doctor César Cicinelli. Micho, no sé si estuviste escuchando o estabas haciendo otra cosa. No, estuve escuchando atentamente. Yo he tenido hace un tiempo ya un conflicto con el licenciado doctor Cicinelli, y prefiero no participar porque muchas veces se ha levantado y se ha ido del móvil, y mi misión como integrante de este programa es que todos nos sentamos cómodos, que nos sentamos queridos por el público y por los componentes. Y por nosotros mismos. Y sí, y lo más importante es eso, quererse a uno mismo, me dijo una vez mi abuela. A muy pocos minutos del final de este programa, la experiencia que siempre hace falta en la Copa Derramada, bien se sabe que hay siempre un National Moreno Geographic. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el National Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Muy buenas noches. Hoy en el National Moreno Geographic atravesaremos la experiencia de analizar, a través de nuestros especialistas, una de las especies más reconocidas, pero a la vez más difícil de hallar dentro de la geografía morenense, el tremendo chupatinto o Vinis profundis tragis estampus. Con ustedes, los especialistas. Yo recuerdo que el chupatinto estuvo presente en nuestra tierra, aquí en Moreno, desde el año 1930, casi hasta 1945. Dicen, cuentan la leyenda, y por medio de algunos desquicios que hemos encontrado del chupatinto, revisando andenes en la terminal de Moreno, hemos descubierto que el chupatinto era un ser, era una especie en extinción, pero que luchaba, que su combustible le permitía seguir. Y por eso hoy llegamos a la conclusión que el chupatinto no era más que una especie que nos estaba enseñando cuál sería el futuro de nuestro planeta. Qué cierto, Jiménez, ¿eh? Algunos le decían que era nada más que una esponja, pero no, él también es, era y es, porque nunca, siempre quedará entre nosotros, no era una esponja, era un ser humano, ¿eh? Una persona. Recuerdo Ramírez. Qué memoria que tiene, Jiménez. Recuerdo Ramírez cuando... ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esos chupatintos? 3 veces. Heridos, raspados quizás, por irse pegándose los codos contra los bordes de las puertas, o cayendo en los andenes, o quizás también muchas veces nos hemos encontrado con esos chupatintos que hemos recuperado y que lo hemos llevado a su hábitat natural que es la pizzería, el bar, o cualquier sucucho, donde hubiera una mesa para que el chupatinto pudiera estar sentado, codo a codo, con otro chupatinto que ni siquiera conocía, pero que sin embargo confraternizaban y empezaban a contarse cosas y pasaban a ser de amigos, hermanos, enemigos, y hasta terminar apuñalados entre los chupatintos, quizás porque uno era le gustaba Boca y el otro Bergoglio. Qué razón que tiene, Jiménez. Pero sí, acuérdese también lo que charlábamos, ¿se acuerda? Acordados en el bar de la estación. ¿Se acuerda? No se acuerda. Yo no me voy a acordar. El chupatinto, no recuerdo, Ramírez, sacado de la estación, dejaba de... perdía su esencia. Dejaba de ser un chupatinto. Un robador de copas a medio terminar. Un robador de ginebrita también, de vez en cuando, porque también está el chupa ginebra, pero es otro tema. Yo recuerdo, Ramírez, cuando usted y quien le habla, Jiménez, ¿Yo era Ramírez? Yo era Jiménez. Sí, es cierto. Cuando pertenecíamos a la asociación esa de que recuperábamos chupatinto, cuando encontrábamos a los chupatintos, Ramírez, que estaban a lo mejor en la Chupatinto Development. La Chupatinto Development. ¿Cuántos lugares hemos creado para que hoy millones de chupatintos se hayan reincorporado al andén, se hayan reincorporado a que a la mañana, tipo 6:30, 7, está ahí parado el chupatinto, qué lindo, tomándose un vaso de vino tinto con soda para poder subirse al tren y poder partir hacia su trabajo, hacia su selva, hacia esa salvaje selva que lo recibe con otro vaso de vino tinto en su lugar de destino con soda? ¿Cuánto hemos trabajado, Ramírez? Muchos años, ¿eh? Y esa satisfacción, ¿se acuerda que usted me decía? Mira el chupatintito, cómo está meando el kiosco. ¿Cómo está? ¿Cómo está meando el kiosco? Meando el Recuerdo con mucho cariño ese chupatinto que orinaba. El chupatintito. Sí, y también recuerdo, por ejemplo, estos chupatintos que uno pasa por ahí velozmente con el auto y no se detiene a verlo. No, casi siempre los atropella. Exactamente, pero no siente nada porque el chupatinto, ante el atropello, se levanta y sigue caminando. Por ahí al otro día el chupatinto recuerda que tuvo algún episodio de violencia porque tiene triple factura expuesta de su patita. ¿Pero por qué no se queja el chupatinto? Porque hay algo que tiene el chupatinto que no tiene la gente común. Orgullo. Dígalo, Ramírez. Orgullo. Dígalo de vuelta, Ramírez. Orgullo, orgullo, orgullo. Pero se olvida. ¿Sabe qué se olvida, Ramírez? Que el chupatinto es una especie en la cual nosotros dependemos. ¿Sabe por qué dependemos, Ramírez? ¿Por qué? Porque si no existiera el chupatinto, Ramírez, podríamos ver nuestros propios defectos. Y en cambio, ¿qué preferimos? Poner una especie en extinción nuestros propios defectos. Porque ese chupatinto, Ramírez, todos tenemos un chupatinto en el ropero. Todos tenemos un chupatinto en el ropero. Orgullo. Con las últimas palabras de Jiménez, Ramírez y Ramírez, hemos llegado a una conclusión. Siempre existirá un chupatinto, pero nunca existirá una chupatinta, porque si alguien chupatinta, se muere intoxicado. Este ha sido el National Moreno Geographic de la fecha. Goodbye, my friends. Un minuto 30, en realidad está casi por terminar el programa de la fecha. Hoy es 13, ¿es de marzo o 14? 14 de marzo, estamos solamente a una semana del 21 de marzo y la Copa Derramada ya se está haciendo humo. Este humo que es humo blanco, ¿no? Porque la Copa Derramada es humo blanco. Cantemos todos. No, porque la Copa Derramada, mi amigo, le aviso. Como una chicharra, ¿cómo era esa? Cantando el sol como la chicharra. Ahí está. Hoy hemos llevado adelante un programa maravilloso. Sí. Gracias a vos. No, a vos. No, particularmente a vos, que no, estuviste vos. Muy ingenioso, no, estuviste muy bien. Hemos tenido la participación del querido César Cicciolini. Ha vuelto, después de mucho tiempo, el gaucho no dice. Hemos transitado por la investigación exhaustiva del Chupatinto, el National Geographic. Hemos pasado por las postales, hemos hablado de la memoria y nos interesaría algo, que tengas algo mucho más importante para recordar que nosotros. Qué linda frase esa, Raval. Y realmente no sé si cuánto podemos recordar, pero seguramente que todos los recuerdos que tengamos nos hagan sentir tanta felicidad de lo que hemos logrado que nos permita seguir para adelante. Y este es un mensaje que nos da la comunidad. La comunidad de San Francisco, la comunidad de Francisco Álvarez, sí. Donde desde el seno de San Francisco Álvarez hemos puesto un papa en lo más alto del mundo. Y ese papa es de San Francisco Álvarez. Qué hermoso momento. Y para los enamorados un mensaje, se me ocurrió. A ver. Si hay algo de lo que no hay que tener mucha memoria, es del primer beso, para que el próximo parezca el primero. Amigos, le mandamos un gran abrazo a todos. Esperamos verlos el jueves que viene con todo lo que nosotros siempre tratamos de darles a ustedes, que es darles nuestro alma, nuestro corazón. Arrabal, deja tu hígado, deja tu riñón, deja tus pulmones, cualquier órgano que puedas donar, para que el jueves que viene podamos recrear este maravilloso mundo de fantasía que se llama, Arrabal, la Copa Derramada. Y si querés, te dejo mi retina para que veas la realidad como yo la veo. We'll be right back. regresó a su casa, zigzagueando como una serpiente.